me. This is madness! Do you feel in charge? I'm gonna show you something beautiful. Everyone, screaming. Calling all Justice League members. Mayday, we have a code red security breach on the watchtower. Calling all Justice League members. Mayday. All right, squaddies, time to hero up! Destripando. I'm Spider-Man. El equipo secuencial. Like a job for Superman. El podcast sobre superhéroes. Probably go by Nightwing for, about a decade or so. Sin tanto cuento. You have failed this city. Y bueno, ya estamos como todos los miércoles, este es Destripando, el único podcast políticamente incorrecto, el único podcast sobre superhéroes dando cuento. Como todos los miércoles, es un verdadero placer para todos ustedes que yo les introduzca completos a los miembros de este... Digo, completos porque después de lo acontecido la semana pasada, estamos todos los que debemos estar. Bueno, rápidamente, aquí a mi diestra tengo al elemento de moda, lleve la mascarita, el mismísimo Wookiee. Aquí frente a mí, de una galaxia muy lejana, tengo al mismísimo psicotrópico. Efectivamente, vengo de negociar con Dormammu para estar transmitiendo con ustedes, apreciándonos la verdad. Y fuera de WhatsApp, mis mejores deseos a todas sus familias. Un abrazo a todos. Por eso no tienes amigos, cabrón. Pero bueno, por eso, cruzando dimensiones rápidamente. También aquí, sobreviviendo al multiverso, tenemos... de los Highlands al mismísimo Master Podcaster, el buen DC. Y sí, sobreviviendo al multiverso y los desafortunados crossovers que se están haciendo en esos lugares, ¿eh? Sí, está cañona, güey. Y bueno, ya saben, que obviamente en el centro del multiverso tenemos en el House of Heroes a nuestro mismísimo mecenas, el mismísimo John Spirit. En el Watchtower tenemos a nuestras productoras ejecutivas, Anita Vales Mil y Ale Velasco. Y obviamente en el Hall of Justice tenemos al buen Rodrigo Díaz. Ajá, que son nuestros productores ejecutivos. Nuestro mecenas ya lo mencionamos. Nuestros productores asociados, que tenemos al mismísimo Mr. Danger. Y ya nada más. Actualmente sí, porque el otro dijo: me voy a un barrio que esté un poquito mejor ubicado, con mejor vista. Exactamente. No te dejes, Mr. Danger. Tú también puedes subir. Sí, mientras no bajen. Neta, los caen bien, pero... Acuérdate que no los podemos alburear. Sí. Están fuera de los albures. Sí, aunque trates de hacerlo, son inmunes ya gracias a su patronaje. Bueno, ok. Y obviamente, ya saben, tenemos en la isla de Gilligan a todos los demás. Que eso incluye, obviamente, a Carito Ramos, Edith Sánchez, el mismísimo Alberto. Que es arroba Betotron, Alberto García. No, ya no vamos a mencionarlo de esa manera porque perdió la máscara, ya no es Betotron, recuerda. Ah, ya, sí, cierto, es el Char Betotron. Char Betotron. Es Char Betotron, güey, sí, a huevo. Y el mismísimo, el buen Jorge. Que es de los nuevos, exactamente. Bueno, no sé si nuevo, pero es recién llegado. Es nueva adición al equipo. Sí, acaba de llegar a la isla de Gilligan. Ajá. En un momento vamos a decir tu apellido, carnal. Porque honestamente está cabrón, güey. Está tan complejo tu apellido. Increíblemente complejo. Y aparte intimidante, güey. Porque nomás Dan no lo encuentra, güey. Desde luego tenemos el buen Alberto García Vázquez. Ya se dio de baja, carajo. No, sí, ya, es que por eso no lo encontramos. Y el Jorge Enrique López Franco, ya, con los nombres completos para que vean. Exactamente. Es que el internet, se me cayó también hasta el internet, no manches. El susto, güey. Pero bueno, ya saben, obviamente, al resto de la banda que no coopera con nosotros, por eso les... No, disculpen, güey, no, ya iba a ser... Para eso la banda, la neta, les traemos un poco de distracción y ojalá que... Pues la aproveche, ¿no? Sí, ahí sí, tal cual. Exactamente, por eso el día de hoy vamos a hablar y vamos a centrar nuestra plática en Emerald Twilight, la destrucción de Coast City. ¿Están de acuerdo? ¿No? No Man's Land. Sí, Cataclysm, sí, ¿no, güey? Hablamos de otra cosa que es una tragedia verdadera. ¿Y qué tiene que ver con Batman? Dark Knights, Metal. No, Merol. No manches, no, güey, ¿por qué? Mejor hablamos de Cataclysm. Yo creo que está menos violento para la banda. Por favor. Y mejor escrito de entrada, ¿eh? Yo creo que sí, está mucho mejor escrito. Bueno, pero y precisamente para hablar independientemente del evento, se tiene que ver cómo se estructura para saber cómo contarlo. Dentro del universo de Batman, que es el que se ha dado para los mega crossovers de la mega familia de Batman, porque sí, ellos solos mantienen a Detective Comics, DC, que era Detectives Comic Comics. Detectives Comic Comics. Que por cierto no aplica, porque como ya son siglas, es DC nada más, no aplica. De hecho ya es DC Entertainment. Es correcto. Detective Comics Entertainment presents Detective Comics. ¿Sí? ¿Te gusta? Sí, suena bien. No, no me gusta, pero sí. Exactamente. Sí, cómo funciona, entonces no, no, vale no, madre lo que tenemos. Sí. No, pero recordemos el manejo que se da a nivel editorial, que es la parte más importante, con los grandes eventos. Después del mismo Nightfall, uh-huh, se estructuró para que prácticamente todos los títulos fueran semanales y fueran consistentes con lo que se iba presentando. Uh-huh. Eso vimos reflejado con distintas cuestiones como Cataclismo, como No Man's Land, con todos los crossovers que se fueron dando. Pero sí, eso es lo estamos claro. viendo actualmente en Meral. No. ¿Por qué? Porque alguien le tiene mucha fe a Snyder y es una basura o así como que no, mira tu mierda esa wey, que no toque lo que estamos haciendo alrededor, que tiene 3 segundos más de sentido. Entendieron que Snyder vende, pero que no sirve. No, entendieron que, que el binomio Snyder Batman vende. Yo creo que no se sirve de Snyder Capullo. No, Capullo, porque sí vale la pena el arte está muy pimper. Pero ojo, eso es en el título principal, porque meta, tenemos n cantidad de títulos tie-ins relacionados. No son one shots. De hecho ya sale. Sí. Son one shots, no son tie-ins. No, pero hay tie-ins porque es Nightwing, es tie-in. Pero es Nightwing. Ajá, o sea sí va a haber tie-ins, pero aparte hay one shots. Uh-huh. No, sí, ya salió el primero, ¿no? El de Red Dead. El Death Racer, ¿cómo se llama? No. Batman Flash. De hecho, es tan Batman Flash que lo escribe el escritor de Flash, Al Williamson. Y es La Muerte Roja, su título oficial. O sea, Flash Racer, no sé dónde. Red, por favor, es como el Batman Negro, aquí tenemos el Flash. Tu comentario me parece altamente racista. Pero acertado. Pero es correcto. No, y en este título concretamente, que es el de... El título es Batman The Red Dead in Ride the Lightning. Como ya mencionaba, mi carnalito, con ese escritor y con el arte de Carmen Di Giamenico. Espero haberlo pronunciado tres veces. Carmine de ella, don Domenico, Carmine de ella. Ya le cambiaste el nombre, entonces el nuevo sí, Osmar. Ella dijo Carmen Infantino, entonces. Jean Domenico. Otra ¿no? vez, Barre. Exactamente. Maldición, no, Barre. No es Jean Domenico, ¿no? Jean Domenico, sí. O algo así. Bueno, pero la portada variante es de Ricardo Federici, ahí sí no hay pierde, ese sí no sé pronunciar. Federico Fellini, ¿o qué? No, él hacía películas. Es el 8 y meses, seguro. Sí. No, es el número 1. Por eso pierden la audiencia, güey. Curiosamente, este título tiene algo que ver con el último evento de limpieza mega crossover en el cual... era Flashpoint y la historia empezaba con Flash, pero se volvió más interesante cuando aparece Batman. Y curiosamente por bueno, que es el Batman de esa realidad. Bueno, empieza narrando el papá de Batman. Exactamente. Y tenemos una cosa muy similar acá, donde al parecer la personalidad que tenemos con este Batman, algunos la relacionan con la de otro, ¿no? Con el del mismísimo... Dark Knight Returns, ¿no? Con el de... Frank Miller. Pero, de hecho, el dibujo y la edad que con la que aparece... Pero, no sé, güey. Mira, vamos a ser honestos. A no sé, tú ya leíste el número 2 de... Yo no he leído nada, qué bueno, los he comprado nada más de bueno. serie troncal. No he leído ningún tie-in, ni o lo sea, pienso hacer. Tú te me arreglaste porque... No, yo los compré para revenderlos nada más. Sí. Especula en la universidad de sus hijas. Sí, bueno, sí, esa es la idea, güey. Pero, a ver... Necesitaba palanca para negociar con Dormammu, güey. Los voy a vender bien caros. Con ustedes que lo han leído, me interesó un comentario... Dan dice que es como un Age of Apocalypse de Batman. ¿Por qué dices que es eso? No, yo no estoy de acuerdo. ¿Difieres? Totalmente. Pero si ni todos. Siquiera lo he dicho al aire. Voy a destruir Mutation, Massacration, Destination. Que lo diga y le dices, no, no estoy de acuerdo. Quiero no, mal. No, ¿por qué no se publica el programa? Porque me censuras. I see the future and it will be. Wey. ¿Cuál fue el propósito que tuvo originalmente esa serie de los X-Men? ¿Y de qué manera se dejó? Sí, literalmente para vender, cambiar el status quo, algo que nunca más haría Marvel en el futuro. De hecho sí es innovador porque en su momento en su momento rompe numeraciones. Espera, ¿me estás asegurando de alguien en particular? No. No, okay. No, pero rompe numeraciones y dice efectivamente los X-Men están en un universo aparte, cosa que de cierta manera trató de hacer Marvel y no pudo hacer esta vez cuando separa a los mutantes de su universo y de las historias principales y le da el protagonismo a Inhumans. Corrígeme, si eso es lo que trataron de hacer en su momento, pero aquí sí dijeron, se fueron a otro mundo, no, se acabó. No. Eso es... Si no estoy mal, se fueron Avengers, se fueron... Bueno, no todos. Todos los Avengers. Pero eso ya somos los Onslaught después de Age of Apocalypse. En Age of Apocalypse lo que pasa es la muerte de Charles Xavier a manos de Legion. uh-huh. y por eso ya no hay X-Men. Es que hubiera pasado si no hubiera un grupo de X-Men para detener el contingente de Apocalipsis. Tienes toda la razón. 99% del tiempo, carnal. No, no es cierto, el 100%. Pero, pero de una u otra manera, no separa a los mutantes del resto del universo. Simplemente una realidad alterna. Pero se dejan de publicar mensualmente por primera vez títulos que tenían más de 300 números en ese momento. Sí, creo que ya tenían más de 300. Y se cambian los nombres, que es lo que con lo que se lanzaron. ¿Cómo es posible que cancelen ese título? X-Men, más vendido. X-Men, Weapon X y Generation Next son los principales. Exactamente. En ese momento tenía muy poco de haber salido X-Force también y X-Factor. Ajá. Casi y nada, güey. X-Man, que sale en lugar de Cable. No, pero X-Man ya es consecuencia. No, X-Man es previo. No, porque ahí empieza. X-Man empieza ahí. Sí, es cierto, es con el Dark. Son los primeros números y después él regresa. Es de los pocos que regresa junto con Holocaust. Sí, a ese universo. Y Sugarman. Dark Beast. No, Holocaust. Ah, sí, cierto, sí. Porque yo pensé que era de un slot, pero no. No. Ahí sí. Son previos. Ajá, por eso es el 99%. No, aparte es Marvel, güey. O sea, ¿qué me importa? Lo van a cambiar y lo van a... Es más, mira, lo estoy reeditando y ya es cierto lo que dije. No, pero los demás personajes o los demás títulos de Marvel de una u otra manera no desaparecieron. Siguieron publicándose, sin embargo, los personajes aparecían en el universo extendido de los X-Men, en el cual tú también estabas viendo el mismo Víctor Von Doom, o bueno, otros, los mismos Cuatro Fantásticos. Sí, los Avengers, simplemente no eran tan protagonistas. Ajá. Exactamente. Ajá. S.H.I.E.L.D., por ejemplo, aparecía mucho S.H.I.E.L.D. Como parte del contingente para detener a... Estaba, a no me acuerdo, era como el Alto Concilio de los Humanos, que donde ahí aparecían estos personajes, ¿no? ¿Cuál? Sí. En todos los títulos que salieron. Yo recuerdo que salió, por ejemplo, que era Weapon X, pero que nada más era Wolverine. Era Jean Grey y Jean Grey, ajá, por fin, haciendo el sueño calenturiento de fanservice. Ahí sí ya lo había hecho Bogdanov y esta Lucy Simonson, güey. ¿Cómo se llama el Mutant? No sé. No es el Mutant Masacre. El otro, güey. El Extinction Agenda. Es antes de Onslaught, ¿no? Sí. Ajá. Eso ya hay. Cuando los tiene Cameron Hodge en Genosha, los echa a los dos en la jaula y órale, ahí está. Échale la carne. Toda la carne del asador y ir a Wolverine. Pues ahorita no puedo, güey. Eso nunca me había pasado. A los mejores les pasa, güey. No te Por preocupes. Eso le falta la mano en la otra versión. Ah, no. Sí, yo creo que sí. Se le cayó de... ¿De tan? A mí no me fallas otra vez, maldita. No había visto Game of Thrones. Curiosamente, es un evento que es netamente exitoso a comparación de First Reborn, que trataron de hacer lo mismo a la bestia. Pero, y aparte con... dibujantes superestrellas, los hijos pródigos de Image que regresan a casa, pero esta serie de Onslaught tuvo la virtud de que estaba muy bien planeado para 4 meses y acabar el evento. Y tiene un alfa y un omega. Ojo, porque mencionaste Onslaught. Estamos hablando de Apocalipsis. Perdón. Sí, la otra no tuvo tan buena planeación. No. Al cambio, la realidad. ¿Qué dijiste, carnal? Ya no existe, mira. ¿Cómo no? Por hay que gente. Pero. Ay, con razón, ya tengo que... Olvídalo. Sí. En el aspecto de que está muy bien planeado Age of Apocalypse. Uh-huh. Ese sí planeó para 4 números, 1 alfa, 1 omega. Sí. Y, tal cual, vuelven a mostrar lo que es. Y tiene un evento de A a B que acaba con la destrucción de ese universo, con Magneto como el Mesías, el Javier de esa generación mutante. Esa realidad. De la rebelión y llevando y no dejando morir el sueño de Javier, a pesar de que había muerto a manos de Legion, como comentó mi carnalito. Exactamente. Y teóricamente no debe haber ni las porquerías de secuelas que han salido después, pero en el momento de vienen los misiles, se acabó esta realidad, ¡pum! Se acabó. Bienvenidos de nueva cuenta a la realidad, al número 300 y más, que no me acuerdo qué iba, y continúa la numeración con las secuelas que nos traemos a los personajes chinones que nos salieron en ese momento, como en todos los eventos que han pasado. Ahora, aquí lo interesante es que en Dark Knight Metal nada más te están mencionando, no están reconstruyendo la realidad, sino simplemente lo que platicábamos cuando hablamos del número 1. Ese es la gran creatividad de Snyder. ¿Qué hizo chingón Grant Morrison para darle la madre? No, porque para continuarlo. Ah, está el mapa del multiverso. ¿Cómo supero eso? Dóblalo. Ah, pues sí, ¿verdad? Voltea el no, no, voltea. No, eso es para la tercera parte. Va a ser tríptico de Matt, exactamente. Es como en los calzones de cuatro puestas, carnalitos. ¿Quién sabe? Por adelante, por atrás, le das la vuelta, por adelante y por atrás. Sí, sí, sí. Así es para economizar, güey. Pero a diferencia de Apocalypse, de Age of Apocalypse, aquí no hay otro universo, sigue siendo el mismo. Este Batman es el normalito de otra realidad. Otra realidad. La otra realidad es la que viene acá. Y no es nada más una, porque tienes tu Liga de la Justicia de puros Batmans, que son copias de los otros miembros de la Liga de la Justicia. Como vemos en el número de La Muerte Roja. Estoy viendo la gran idea, es como cuando salió el evento del Joker, que todo el mundo jokerizado. Ay, el Emperor Joker, Dios santo. Acá lo que están diciendo es... ¡Sufre, güey! ¡Qué horrible! La premisa, por lo menos lo que aparece aquí en... ¿Qué es? ¿Red Flash de Dead? No, The Red Dead. The Red Dead. Lo que te explican es, cuando pasa Crisis on Infinite Earths, que se destruye todo el multiverso, los planetas que no regresan, los que sí realmente son destruidos, se quedan flotando en el Dark Universe, en el Dark Multiverse. Follow me, porque eso está medio complejo para variar. No me voy a tardar tanto como en el Speedforce. Las versiones más aguerridas, por ponerlas, los que son padre, madre, Batman y luchona a la vez, son los que sobreviven y tratan de, para no extinguirse, tratan de ingresar al Light, al lado iluminado del multiverso. El universo al oficial. Exactamente. Esto se está convirtiendo como en Rick y Morty. Sigue. Pero sin chistes divertidos. Espérame, viene la Legión de Superhéroes, güey. Ahí está el chiste, güey. Y el gato, güey. Aguanta, vara. No. Oye, pero un comentario express. No sé si ya vieron las portadas que se anuncian para el crossover que va a haber en televisión de las series de Arrowverse o del Arrowverse. Sí. Y precisamente se retoman partes aquí con la Tierra X. El traje de Supergirl se ve bien, hardcore, sí. Bueno, el de todos en general, porque siempre tiene su atractivo y es de lo que está abusando o usando en este caso, como según si les cae bien o mal, Snyder. Porque un universo Darks, desde luego, vende Max. Ah, qué machista. Lo tuyo, es el video. Lo tuyo no son los jingles, ¿verdad, güey? ¿Qué crees que llegó a matarnos? Pero, ojo, aquí lo interesante, y esto viene antes del Dark Metal de Knight. No, Dark Knight de Metal. En es algún que el título está complicado así. Está estúpido. ¿De Forge? No, ¿de qué? De Forge, sí. El primero es de Forge y luego de Cast. En uno de esos dos, cuando llega y, oye, tú que eres Superman y en el aire las compones, yo, ¿te acuerdas que te pedí un espacio? No me estoy albureando a nadie, así le dijo. Ay, sí, el cuartito. No, pues préstame la llave para abrir el cuartito chiquito, ¿no? Que está... La bodeguita. La bodeguita, sí. ¿Tu bodeguita del medio? Exactamente. Y de repente fue así de que, ay, ¿qué hay ahí? No sé, güey, o sea, lo hice tan chido que necesito a Mr. Miracle porque ni la llavecita funciona. Y lo que alcanza a ver, pero no es cierto, fue en el número previo, en el casting. No, es en el primero, es donde están en la Baticueva, antes de irse acá a la Soledad, en donde le dice, en la Baticueva de la Baticueva de la Baticueva, ya ves que tiene como 20 Baticuevas en la Baticueva, que se me hace jaladísimo, super chido ese concepto de Snyder, es de que, güey, he visto versiones de mí que no deberían de existir, y básicamente era lo que estamos diciendo, no es que sea una liga de puro que todo el mundo se convierta en Batman, sino son Batman de... realidades que ya no deberían de existir y que de una u otra manera están intentando sobrevivir. Que eso lo toma o lo plantea en su último arco, cuando pierde la memoria este Bruce Wayne. Sí, porque ahí sale con la gran idea de que ¡ay! Ahora ya hay Batmanium. Ah, ¿verdad, güey? Eso, ¿qué más mero que eso tiene? Batmanium, güey. Échate ese trompo a la Adamantium, uña. Quítate, güey. Échate ese trompo a la uña, carnal. A ver, ¿y el Batmanium qué propiedades tiene? Es Batman, güey, vende. Todo Ciudad Gótica, todo lo que tienen los güeyes. Ahora resulta que todas las minas, y después el que va a controlar las minas de los subterráneos va a ser Carter Falls y va a dominar el tráfico de Batman. Ya los mató de Batman for Laughs. Ah, ¿verdad? Te digo que está, pero bien. O sea, el güey ya, sus grandes ideas es poner Batman a todo. Sí, o sea, sí. Nada, falta que regrese Ace. ¿Qué es ahí? ¡Carajo! En forma de fichas, no. En forma de baraja. Pero el problema, exacto, el problema que tiene también es con el manejo del Batmanium, además del nombre ridículo, es que a ver, está el Prometheum. Ajá, está Prometheum chido. Porque Prometeo es el que trajo la flama de los dioses. No, y aparte el metal ya existía. Sí, ese metal ya lleva un rato. Es el equivalente al adamanto, el Prometeo. Sí, Batman no es que como en realidad decir no. Debe ser el Inertrón de la Legión Superhéroes. Mención obligada. Ajá. Porque, o sea, viene el título. Pero el Prometeo es de lo que está hecho Cyborg. El ya de veras, ¿no? El nuevo este de la aleación. Ah, es lo que te iba a decir. No, el nuevo es la versión original, es Prometheum. Ah, ya. Ajá. Apocalipsium, no sé cómo lo van a poner. Sí. Ese caje mal. Luego está... ¿Cómo se llama el metal, el Merol, de los cortofouls? Con lo que ponían los dentistas de los cortofouls. Amalgamas. Sí, las amalgamas. Las amalgamas, pero ¿de qué material son? Mercurio. No, de Mercurio. Güey, la güey. No, pero sí, parte Mercurio y parte... Sí, es níquel. Pero bueno, tenemos el Dionysium, que es con el que resucita el Joker y el Batman. El Batman. Es, ¿no? Es que todos terminaban así con Inium. Sí, Inium. Y ahora el cuarto metal, aparte, el N-Metal y el Batmanium. Anda, güey. Bueno, fuera de que el nombre es una mierda, ¿qué pasa? Síguenme. No pasa nada, güey. Es que es el problema. Bueno, en ese de... ¿Qué? Red Dead. Ajá. ¿Ah? Estaban en un universo esos que no sobrevivieron. Mira, vamos a mirar aquí. Vamos a la muerte roja. Y te quitas de pedo. Es que se oye tan pinche, güey. Nos pueden dejar de oír, cabrón. Podemos dejar de salir. Está bien. Ari, la gente Red se puede enfrentar. Red Dead. Ah, exactamente. Que curiosamente, nada más como dato de trivia, en el Batman 45, cuando Jim Gordon era el Batman, es donde se establece el Batmanium, ¿eh? Ah, ya lo había establecido desde bastante tiempo antes. Pero ahí todavía no ponen Batmanium. No, lo establecen. A ver. Pero la tabla... La tabla que es uno nuevo, nada es la más forma falta de que un batarán que dice que es muy pesado, que no lo pueden cargar. A ver, son los elementos super heavy y por eso son de heavy metal. De hecho, sí existe. Y son del 105 al 113, al parecer. A ver, número. Ah, mira, veamos. Sí, le ponen número. Sigan hablando de lo que encuentro en número. Ah, pero bueno, la onda de todo esto. Seguro se es cuando. Es de los. De hecho, es de los plots que olvida cerrar, que no sé si vaya a retomar aquí. Todos los está retomando aquí, güey. Ah, bueno, todos. Cuando Bruce pierde, para variar, One Enterprise, quien hereda es esta. Ah, la. Powells. Ajá, Powells, que es la de Batman Beyond. Exacto. Ajá. Y empieza a jugar con la idea de que a lo mejor es buena, a lo mejor es mala. Es cuando le enseña a Gordon el nuevo metal. El Batman. Y luego. Ah, ya se me olvidó. Sí, de repente se los fue. Teo, para mí ese fue el problema, y lo he comentado mil veces. Snyder no sabe cerrar plugs. Así como que dice, ya no estoy vendiendo. Espérate, ni química. ¿Qué número es, carnalito? El 206. ¿Eh? Ojo, porque en la tabla periódica creo que debería ser sodio, vario. No. Sodio, Batmanium. Era vario. No, esto sí lo voy a editar, güey. Ya, too fucking much. Pero no, aquí ya me emputecí con esto, güey. No, el problema de todo esto es que yo creo que Snyder, en el momento que vio que sus arcos no tenían la respuesta del público que él esperaba, pero de los Brownhausers de toda la vida, ¿no? Pero era que como que no. Hasta el Lord Star sigue vendiendo. No, pero a lo que voy es. Ay, ya no tengo tantos comentarios positivos. Voy a cambiar de historia y esa ya no la voy a cerrar. Para mí ese, y de repente es como que no, ¿qué pasa si cierro Snyder, todas las historias Snyder, en una sola? ¿No se les hizo que Snyder trató de acercarse con respeto y miedo de cierta manera cuando empieza a trabajar a Batman y lo toma y empieza a sacar lo bueno que logró ver? Y de repente cuando logra la fama con los fans, dice, y se amilara de cierta manera, Mark Millar, y empieza a hacer todos chairos mentales de fanboy. ¿Sabes qué es lo más curioso, carnal? Porque aparte perdió, bueno, ya no tenía un buen editor. Ajá. Y aparte, ese fue el problema, no lo editaban. Y aparte, lo más curioso es que sí es totalmente milaresco al Pex. Es que sí. ¿Sabes por qué? ¿Qué hizo Grant Morrison? O sea, esa es la cosa, güey. Yo me atoro ida y vuelta al pelón. Sí, literalmente. Y como diría mi futura ex esposa Jessica Chobot, ya lo escucharon, coméntenlo. Nosotros nos vamos a un corte, nos vamos con el chat, mi common people. Ajá, esto es Destripando, el único podcast sobre superhéroes. Tanto cuanto el único podcast políticamente incorrecto, como debe ser este estúpido programa y este maldito planeta. Nosotros somos el equipo DSA. Vamos y venimos.

Y bueno, ya estamos de regreso. Esto sigue siendo Stripando, sigue siendo el único podcast sobre superhéroes. Cuánto cuento, el único podcast políticamente incorrecto, como debe ser este maldito programa y ese estúpido planeta. O lo que queda de partes de este país, por lo menos, ¿no? En fin, rápidamente. Sí, pero, debo decir, güey, me hierve la boca para pa decir estas cosas, chinga. Pero bueno, en fin, no me comprenden. No entienden mi odio hacia todos los demás. En el bloque anterior estuvimos platicando, empezamos a platicar más bien del los malabares de la mala, desde In My Not So Humble Opinion, la mala organización y el afán de, o más bien la falta de creatividad, y no, como dirían los millennials, de subirse al tren del mame con las historias de Grant Morrison. Están por parte de Scott Snyder. Sí, es Scott Snyder, ¿verdad? Sí, es el que sí. Saques el director. Sí, ¿no? Sí, sí, sí. Y tiene ahorita un corto bien chido que pueden ver, en, que ya lo liberó en internet, nada más que ese sí es para verlo, tienen que pagar. Luego les pasamos el link. Ok. ¿Qué es Patreon Destripando, verdad? Ahí para que paguen y sí, puedan verlo. Sí, nos donan y ya les paso el link después okay, de perfecto, que... Exactamente. Ok, ¿qué te ibas a decir? Que es como a fuerza está buscando cómo dejar su marca en Batman. Lo intentó con el Zero Year. Sí, no le salió. Ahora va con el trabajo de Morrison a ver qué pasa. Fíjate, curiosamente, con todo lo que le hemos criticado, ahorita regresamos al tema rápido, nada más como entre paréntesis, ¿no? Pero el Batman no es muy importante. No. Curiosamente, le criticamos mucho a King con lo que está haciendo en Batman, porque realmente sí está muy chafita. No, ajá. ¿Qué te pasa? Pero honestamente, con todo y lo guanguete que está su arco del Riddles vs. Jokes, a mí en lo particular se me está haciendo así muy... Todo el run ha sido Yo sí difiero un poco, porque si bien no muestra el nivel de que ha tenido con Vision o con Mr. Miracle o con, bueno, con Grayson, con todo lo demás que ha escrito, sin embargo no es malo. La cuestión es que sí se alcanza a leer, si lo lees de corridito, todo su arco del IM, ahí en Suicide, ahí en Batman, ahí en eso. Tiene sentido más, no es exactamente. Bueno. Es que no es malo. No es espectacular. Ajá. Lo que pasa es que yo creo que es lo que estamos esperando. Es que el ritmo aparte no le ha ayudado mucho y creo que... Si hubiera sido menos largo los I am, habría estado más interesante también. Sí, estoy de acuerdo. Ese es el problema, ¿no? Fue muy largo. O sea, estimado desde números para. Son tres arcos. Sí. Son tres I ams, entonces así que. Pero son tres I ams que el primero es eterno. No, y el cuarto es Will, güey. Entonces está cabrón. El sí, no, está el que entendió la referencia Millennial, bien por ustedes. Bueno, el punto de todo esto es que. King está mejor lo que ha hecho King, por ejemplo, con su Riddles vs. Joker. Sí. Que ahí es donde empieza a subir realmente que... el título, ¿no? No, pero es mejor que lo que está haciendo pero Snyder, mejor güey. Ajá. Es mejor que lo que está haciendo Snyder. ¿Por qué? Porque por lo menos acá es una historia original. A ver, estamos pidiéndole a Snyder después de ver su trabajo de... ¿Cuántos números fueron de Cards of Hounds? 12. ¿Cuántos fueron en 13. En Family? El Dead of the Family fueron otros 12. Ok, después no, son nada más como 6. No sé, tiene el tanto. El que es Eterno es el Zero Year. El Zero Year son otro año. Es como 14, creo. Porque aparte eran los extra size. Cada 4 números, un extra size. Ajá, el Zero Year son 13 números. Y después vienen todas sus... Mafufadas. Mafufadas de lo de Joker, ¿no? Con el otro que es otros 12, 13 números. Y le estamos pidiendo que en dos números ya nos muestre de qué va a tratar eso. No, le estamos... Es que ya lo mostró, curiosamente. O sea, no, la premisa es muy fácil. No, es que no es que esté construyendo una historia. Está retomando todo lo que no terminó. O sea, si tú se ponen a leer con atención todo el run de Snyder en Batman... Todas sus historias son incompletas. Siempre deja grandes plot holes. Pero hay una diferencia... Que no terminó. Pero ahí, a ver si vamos por eso, carnalito. Es que hay una enorme diferencia. ¿Que los dejamos solos? Grabamos el programa. ¿Eso? Pero te dejas que el globito no te va a ir volando. Sin globito no hay fiesta, carnal. Lo dice la nariz del Pennywise. Sí, sin globito sí te carga el payaso, güey. Exactamente. Hay una diferencia. No te chupa la bruja, sí, pero sí te carga el payaso. Esa es otra franquicia. Hay una diferencia. No tienes amigos. Sí. hay una diferencia muy grande cuando estás estableciendo puntos para desarrollarlos en una historia a cuando lo que se está viendo acá. Igual y dices, tal vez lo empezó a planear, pero lo que vimos ahorita con el Batmanium fue así como que... ¿No? No, le está diciendo, más bien es como justificando, no, es que yo ya lo tenía planeado, no, no es cierto, ahorita se te está ocurriendo. Sí, o sea, es chalacafluki, güey. O sea, para responder tu pregunta, carnal, y el de toda la banda que no sepa bien, güey, que no, que debe ser la mayoría, obviamente, menos los espectros. Pero es chalacafluki, güey. Porque, por ejemplo, Grant Morrison cuando retomó lo de Barbatos, uh-huh, en el de Return of Bruce Wayne, uh-huh, lo hizo parte integral y en nada demerita el trabajo de Milligan, que no, es el que escribió la mejor historia del Riddler hasta la fecha. Porque no contradice ni le agrega ningún personaje creado por Morrison. A diferencia de lo que está pasando aquí, donde lo vamos a agarrar como eje y resulta que Barbatos está presente en todas las realidades y es básicamente el que hizo su Justice League Dark. Básicamente Barbatos es el Batman Who Laughs. Ese es Barbatos, perdón, spoiler alert. Ese es Barbatos, güey, el Batman Hula, que es el Batman y el Joker de otro. De pero también viene, está saliendo una cosa, porque ahí viene también el White, ¿cómo se llama? El que va a salir, la miniserie. Ah, no, esa es como la del Joker. Ese es tipo Elsewhere, ajá, el de White Duke of algo, ¿no? Y a todo esto lo que iba, todo esto, digamos que es el Dark Universe o el otro extremo del universo del Morrison, como multiplicado del multiverso. Y en cierta manera es como todo lo que no integró, pensándolo así, todo lo que no integró ya, que podía ser parte de la continuidad, como lo hizo Morrison, que casi casi todo lo abarcó. Pero creo que quedan fuera varias historias, que es, por ejemplo, los Elseworlds. Los Elseworlds, no los clásicos, por Son of the Demon, Birth of the Demon, sí, todos ellos están integrados. Pero hay el Elseworld donde Batman tiene el anillo de Linterna Verde. No, también es integrado. Ah, sí. No, sí, ese no está integrado por Morrison. Pero, no, pues, Batman integrado, El Speeding Bullets, por ejemplo, tampoco. Exactamente. Ojo. Y esa es la Liga de la Justicia que se está presentando tanto en versión Darks. No. En cierta medida sí, ¿eh? Como estirando mucho la Liga. Lo que pasa, aquí hay una cuestión muy interesante y es algo que sí hizo Grant Morrison y Jeff Jones indirectamente. Después de Final Crisis, no es cierto, después de Flashpoint que siguió, Rebirth, no, Multiversity. En Multiversity, Grant Morrison sí toca todos esos personajes de los Elseworlds y los asigna a una tierra. Por ejemplo, lo que el Darkest Night, que es el Batman Green Lantern. Gracias. El Darkest Night sí lo pone en una tierra. ¿Qué otro? El Speeding Bullet lo pone en otra tierra. El Batman Drácula también. También. El Red Rain, Crimson Mist y todos esos. Sí los pone en otra tierra. Entonces, de una u otra manera, es... Maldito Grant Morrison. Ya dejó todo. Ya no hay nada que yo pueda decir es mi idea original. Recordemos que hubo 3 o 4 tierras que no estaban clasificadas, ¿eh? No hay más. A ver cómo se hizo. No, en el mapa original, sí, de hecho ahorita estoy buscando el mapa para ver, pero había varios que, una que se había destruido, que se había mencionado desde el principio. Ajá, que creo que es donde empieza todo este desmadre. Ah, no, ajá, sacaste el mapa del multiverso. Claro, claro, ahorita vamos por eso es el Master Podcast. ¿Según Sam Morrison? Sí, exactamente. No, espérate, sería el mapa del multiverso según... Morrison, ¿cómo es Magallanes? Sería... Porque Magallanes es el que hace la cartografía primera de todo el... De todo Américas, el globo terráqueo, ¿no? De las Indias. Sí. No, de todo. Uh-huh. Él es el que da la circunnavegación. Sí, me acuerdo. Para que vean que sí, cultura, ¿no? Como, ay, vamos a juntar. No, no, no, aquí no juntan, no. Aquí están. Por eso no tienes amigos de aquí. A ver. ¿Quieren la lista de los 52 o no? No, no, no, no, nada más los no, que... No, nada más. Nada más los que no tienen banda. El pinche Speed Force. No, es que por ejemplo tenemos Ya lo puedo decir en menos de 2 minutos. Después de 7 años, carnalito, lo lograste. Pero puedo. Al séptimo año lo lograste. Ahorita en los 10 yo creo que ya te la avientas, wey, en Flash 5 segundos. Lleva 3 temporadas y todavía no puede, güey. Yo lo hice en 2 horas. Yo ya puedo ser menos, güey, ¿ok? Un detalle que antes de empezar a mencionar algunos de los más relevantes es que recordemos una constante que curiosamente ya no es tan constante y lo hemos visto en la serie de Hal Jordan and the Green Lanterns, uh-huh, y en este caso con Mr. Miracle. Porque se supone que independientemente de las variantes de los distintos mundos, solo existe un Apocalipsis. Uniogénesis. Y sin embargo, ¿cuántas versiones estamos viendo ahorita de Orion en los cómics? Son distintas. La versión de Green Lantern en comparación con la otra. Y también seguramente va a salir en Mr. Miracle, ¿no? O también sale. Ya salió. Es el High Father actualmente. Ay, spoiler, por cierto. ¿Otra vez matan a Isaiah? nunca lo vi venir, eso nunca ha pasado. Grey Darkness Saga mencionó Brigada de la Legión. ¿Por qué pasan esas cosas? Ya van dos, lo logré, güey, si a tres, ¿no? No, van dos. Me falta la tercera, esa va para pa el tercer bloque. Ajá. Digo, pero aquí es, digo, ese es el problema básicamente. El problema es, se siente, es totalmente mileresco el asunto. Recordemos que... Milaresco. Digo, mileresco porque trae el pinche traje de Miller. Sí. Pero mileresco por la actitud. ¿Cómo se comporta? Por la actitud de Snyder. Es correcto. Porque recordemos que Millar, uno de los problemas que tuvo con Grant Morrison, fueron problemas, o sea, no de escritura, sino de la creación de historias. Que es así, que pues este güey ya hizo todo lo que yo quería hacer y no me deja jugar con sus muñequitos, qué chingados. Pues, ahí empezaron los problemas con Grant Morrison, por cosas así. Snyder está en el mismo papel de Mark Millar. Es de que, ¿y ahora qué hago, güey? O sea, ya hasta los Elseworlds ya son, no son propiedad, pero ya están hilados gracias a Grant Morrison. Es que puedo expandir. Pero, y ahorita nada más mencionando, efectivamente eran seis tierras las que no estaban catalogadas. 99% del tiempo, Carmen. La 23 a la 25 y la 27 a la 29. Uh-huh. Curiosamente, la 26 que está en medio de estos es la del Captain Carrot and the Su Crew. Ajá. Y en el centro de la 52 numéricamente. Aquí entonces es algo otra vez. Se juegan con todo ahorita. No, 52 entre 2 son 26. Y nada más por mencionar algunas cuestiones. Sí. Sí se integran parte de los Elseworlds, pero obviamente no todos. O sea, tienes el de Gotham by Gaslight, tienes el de Red Son, tienes el de Kingdom Come, el de The New Frontier, que salió previo, pero entré dentro de esa misma categoría. Pero tienes otros nuevos como el de Justice Riders, ¿no? El de que todos es la Liga de la Justicia Vaquera. Vaquero, ¿no? Dime Vaquero, liderada por Wonder Woman y su lazo. Sí, como no. Y corrijo porque Tierra 14 también era desconocida, ¿eh? De, no son más. Oh, corrijo los datos, faltan muchas más todavía. Eran como 10 al parecer. Que honestamente, ahí Grant Morrison sí se ve muy hábil con Jeff Jones, de que, güey, no sabemos qué más pueda pasar. Y como que Snyder dijo, no, es que yo no quiero que pase en una tierra alterna. 14, tiene que ser el Batman. 15 tierras faltan por... Al menos en el listado que estoy viendo, son 15 las que están como desconocidas. Uh-huh. Entonces te digo, para mí esa es la actitud de Morrison. Que una debe ser de Mr. Oz. Sí, una de las tierras de Mister Oz. Podría ser, y recordemos, el universo de Watchmen propiamente no lo habían localizado en una de las tierras, ¿eh? O sea que ya serían dos universos, el mismo, pero no creo. Bueno, pero, ajá. Es que recordemos que está The Wall, güey. ¿Han pensado que lo de Watchmen puede ser un Red Herring? Pues, opción, güey. Suena... O sea, que están aprovechando todo esto, pero no vaya a salir Watchmen. Solo se menciona, bueno, esta semana salió el tráiler. Sí. No, esta semana salió en el tráiler donde se anuncia oficialmente con Jeff Jones explicando y solo menciona al Dr. Manhattan. En ningún momento menciona a nadie más. Mencionan a alguien que dice Mr. Oz, todo el mundo se malviajó de que era los Zimandias. Todo el mundo dijimos, si eso es Zimandias, no mamada, no, porque no, está nosotros muerto. Nosotros dijimos que no. Nosotros no, porque siempre latinamos a lo que decimos. No le atinamos. Sabemos de qué estamos hablando. Oh, ching, te digo, cara. ¿Verdad, Covachos? No, gracias. Saludo y gracias por la mención. No, como la cueva, güey, pero bueno. Efectivamente, pero efectivamente. O cualquier otro. Pero wey. Mr. Oz, curiosamente, es grande, se ha convertido más en una especie del mago de Oz. Lo que quiere, al parecer, en el primer número es... Hijo, no te mereces la tierra. Vamos a volver a donde debe de estar todo. Hijo, soy el mago de Oz. Los voy a llevar de vuelta. Se los va a quedar. Vamos a ver al mago. Al mágico mago de Oz. Sí, llegó y le dijo... Yo. No, le dijo, hijo. Pero la chingada dejaron las cosas por aquí, ¿verdad? Pero bueno. Dale un cerebro a Snyder. Dale corazón a Jimmy Jones. Para mí el problema precisamente es... Y valora, bandido. Para que se vaya y cambie de grupo editorial. No, pero para mí el, ¿cómo se llama? El punto de todo esto es que Snyder no quiere ocupar una tierra alterna. Quiere que la versión... Quiere su propio multiverso. No, quiere que la versión principal de Batman, o sea, la de Tierra Prime o la Tierra 1 o Tierra 0, como quieran llamarla, sea su Batman. El problema es que un escritor realmente muy chingón, después de Neil Gaiman, que es Grant Morrison, ya lo ocupó todo, ya como que no se fijó que los Powers to Be en DC Comics le dijeron, sí, güey, ya vamos a organizar bien este desmadre, ya no hay para dónde, es para facilitar ese trabajo. Mío, es que no lo hice yo, o sea, get the fuck out. Sí, esa ¿no? es la actitud. Entonces, yo creo que... No, esa no es la actitud, esa es una jalada. Sí, realmente, es una jalada, es una idiotez, porque aparte de todo, estás hablando de un escritor sobrevalorado, y siempre lo he dicho, sobrevalorado. Ajá. que lo que llama mucho la atención es el arte de Capullo. ¿Por qué? Porque Capullo, cada número que hace, va mejorando su estilo. Y Capullo sí está haciendo cosas muy chidas. Ya lo habíamos mencionado cuando decía, es que esta era la gran historia que siempre quise contar de Batman. Creo que sí era cierto cuando lo dijo en Court of Owls. Ajá. Porque ya cada arco te lo decía y, güey, no creo que la de Court of Owls sí era la gran historia que tenías, porque ya no has tenido otra. Te compro la del Death of the Family. Te la compro. Empieza muy bien. Ajá. Ya la muerte de Batman, bueno, o sea, cuando Bruce Wayne se queda sin ser Batman, bla, bla, bla, todo ese rollo, ya no te la compro. Super Heavy. Ajá. Super Heavy ya no va para ningún lado, ya es para rellenar nada más. O sea, Super Heavy, de ahí viene el Batmanium. Super Heavy, Batmanium. Ahí viene el Batmanium. De hecho, se supone que su run originalmente iba a terminar en... Super Heavy. No, antes de Super Heavy. Sí, Super Heavy es como, se me ocurrió algo más que puedo aportar como en Swanson. Ajá. Pero su última era el enfrentamiento con el Joker, y iba a terminar ahí en el Death of the Family. No, Endgame. Ah, sí, cierto. Y era de ahí, a ver quién toma con lo que estoy dejando. Es correcto. Pero por ventas de Dios le dice, no, espérate. Ves por eso también. Invéntate algo más. Sí, pero yo creo que de ahí. Ya acaba el 52, ¿no? Sí. Yo creo que sí, acaba el run. Pero, digo, para mí ahí es donde viene el problema. Es todos los plot holes que dejó. En serio, lean detenidamente. No todos los finales de arco. Bueno, no hay. Un montón de... Wey. ¿Y el hermano no es un plot hole? Exactamente. O sea, partamos de ahí. Yo siempre lo he dicho, era su idea para seguirla explotando, pero fue lo único que tuvo éxito de esa serie. Pero ahí sí, yo creo que, aunque no tenía ya, sí tenía editor en ese momento, los editores que siguen sí le han dicho, no mames. Sí. Por eso ese ya no lo vuelvo a tocar. Ajá. Como el hijo de Spider-Man. Sí, el hijo, sí, como el hijo de Peter Parker. Un detalle, y retomando lo que mencionábamos al principio con el comparativo con la serie de los X-Men, ajá, de Age of Apocalypse, haciendo la revisión de cuáles son los títulos... Se les pasó la circuncisión. Es millennial y no quería que le asignaras género. Es hijo de... ¿Cómo se llama? Es de generación alfa esa, ¿eh? Sí. Ah, sí, es cierto, ya es así. De que escojas uno, no manches, güey. Ok. Pero bueno. Ya no quiero hablar de esto. Ya me dio asco. Sí, no. No, y lo que me dio asco es que revisando cuáles son los cómics más vendidos del año, no por mes, el que está en el primer lugar... Dark Knight Metal con 261,000. Se llevó de calle a Peter Parker Espectáculo de Spider-Man. Las portadas de lenticulares de Batman y de Flash en el crossover de el famoso crossover de The Button. Se llevó de calle a Secret Empire, a Venom y todo lo demás. Por eso el señor Snyder puede seguir haciendo lo que se le pide. Exacto. Por eso literal le dan su universo de, güey, no está cuadrando con lo que estamos haciendo de Robert. Ten tu propio título. Bueno, sí, pero curioso, no cuadra ni con lo que está haciendo Jones. No cuadra con nada. Por o sea, es netamente una historia parte de Snyder. Por eso también la comparativa con el Age of Apocalypse. Mm-hmm. Su universo contenido para que juegue. Pero curiosamente, del top 10 de títulos vendidos de este año, ojo, porque aquí también sí hay incursión de calidad o de mejores historias. Si bien el número 1 y el número 10 son escritos por Snyder, que es Dark Knight Metal, y el número 10 es Dark Days The Forge, dentro de estos, en los lugares 3, 4, 5 y 6, es la historia del crossover de Batman y de Flash, que yo creo que estuvo bastante bien escrito. El voto sí está muy bien hecho. En parte también Secret Empire y los demás títulos, pues ya se van repartiendo con X-Men, Venom, con impresionante. Que esté en el dibujo de Sandoval, sí. En Venom está... Puta. Pero ese no lo dibuja bien. Sí, el Eddie clásico. Ajá. Ah, sí, es cierto. Está impresionante. Y nada más para redondear el dato, curiosamente, en el top, básicamente hasta el top 37, Batman es constante en todos los títulos, escrito precisamente... Por Snyder. No. Por el King. Pues okay. Es que, güey, si te pones a comparar pero con los demás escritores... es como decir que va a vender casi quien lo escriba, ¿eh? Te lo voy a poner... Aquí hay algo que me llama... Pero Detective es el Detective y Action son los hard hits de DC. Uh-huh. Y aquí no lo estamos viendo, ¿eh? Y yo te voy a decir una cosa, honestamente, desde de lo que está haciendo Batman... a Batman... Se vuelve Detective, Batman. Se vuelve invierte. Batman de hard hits. Pero curiosamente Detective también tienes un equipo bastante fuerte. Igual en Action, o sea, sí. En Action y en Superman no los vemos aquí. Yo, honestamente, y tan raro como suene... Hoy en día encuentro más interesantes los títulos de Superman, sí. Y mejor escritos, mejor fundamentados y estructurados que los de Batman. Por mucho, ¿eh? Te va a dar gusto ver que en el lugar 43 están los Super Sons. ¡Ah, qué chido! Porque honestamente es un muy buen título. Ya sabes que aparte yo soy Tomás y Lich, pero pero honestamente, te digo, para mí ese es el problema. El problema es que DC nuevamente está cometiendo el error de darle rienda suelta a un escritor sobrevalorado, sobrevaluado. Uh-huh. que va a empezar a generar problemas de continuidad, que es lo que estaban tratando de eliminar. ¿Por qué? Porque de repente estás hablando que ya te involucraron a los Challengers of Unknown, el retorno, una versión muy extraña para regresar al Red Tomato. Ajá. Hawkman, Hawkgirl, Kendra Saunders. Ajá, que era Hawkgirl. Sí, porque Hawkman, recordemos que está más muerto que mi carrera de bailarín de ballet. Parece que está más muerto que tu carrera de coreógrafo. No, lo hicieron una serie que se llamaba The Death of Hawkman. ¿Me estás diciendo que después de eso va a estar vivo? Eso jamás se ha visto en los cómics. Me gustaría poder decirte. Yo creo que jamás han tenido a Hawkman. Más bien, carnal. Sí. Es como decirte, Hal Jordan ya no tiene Power Ring. O sea, güey, espérate dos números. Si no se lo dan, se hace el suyo. Bruce Wayne ya no tiene fortuna. Ya no tiene fortuna. Tony Stark se quedó pobre y es alcohólico otra vez. No, aguántate. Tony Stark es vivo el ejemplo, efectivamente. No tiene corazón, si al principio lo tenía jodido, después se volvió un hijo de la chica. No tiene corazón, sí, efectivamente. Sí, con el mago de Oz. Es constante. Es como decir... Es el que faltó. Exacto. Destruyeron Asgard. Mira. Pero ahí tenemos Asgardia. No, ya está Asgard otra vez, güey. Así que dices, entonces... Estaba en Nuevo México. Sí, sí. Malditos ilegales. El Ragnarok, pero no creo que vaya a resucitar. No has leído qué es el Ragnarok. Exactamente. Digo, para mí, y el problema precisamente con este número en particular de Red Dead es empezar... A decirte el proceso de los Ellsworths. Porque, mira, hay un Batman que está enojado con la vida. Spoilers, ¿eh? A ver. Hay un Batman que está enojado en la vida. ¿Qué no es premisa? Con la vida. Casi. Con la vida. Es corriendo en sus películas, es requisito. Pero es requisito, ¿no? Sí. Sí, bien de la mano. No, a lo que me. Bueno, más que con la vida, de hecho, con Morrison Flash. Arreglaba eso. Ajá. Ah, ok. Ya entendí, hermano. Está enojado con Flash porque no le quiso ayudar a viajar en el tiempo. No, o sea, no ha visto la serie. De que no, Barry ya no. Ajá. No. Ahí sí, el Greatest Detective no puede pedirle eso a Flash. Sin embargo, lo hace. Viaja en el tiempo y llévame antes de que mataran a mis papás para impedir su muerte. Que curiosamente... Barry le dice no, ni más. Entonces, Bruce está enojado y le dice, ay, pues, ¿qué crees, güey? You are going to be carried by the bats. Así, tal cual. Curiosamente lo pone de motor y, retomando el aspecto del batimóvil clásico de Burton, sí, lo monta sobre su turbina. ¿Esa escena, sabes, y dale me poder. Gustó? Se me hace bien Se ve sadomaso, güey. No, bien Ay, la película de Furiosa, güey. Mad Max. En Mad Max, efectivamente. Sí, pero sin alguien. Por lo menos este Batman sí sabe de dónde mano como Furiosa. Pero de que, aquí le hago la guitarra. No, le falta Merol ahí. Le falta no es tan Merol como dijeron. No es tan Merol. Pero entran las cadenas, ¿eh? Y el Aquanet. Eso sí. Pero traen las piernas al novio. No. Es por la turbina, es para enfriar la turbina, carnal. Pero bueno, es como el doctor, ¿no? Pero, te digo, aquí el... Y así es. Para mí es eso, ¿eh? Sí, me equivoqué. ¿Cuál va a ser cuál es el proceso de los Ellsworth? Ah, mira, Batman quería el Speed Force. Barry no se lo quiso dar. No es albur ni es nada raro. Ay, pues bueno, entonces me lo voy a llevar hasta el Speed Force porque yo sí lo quiero. Y lo que están poniendo aquí es... que sí hay una separación entre la psique de Barry Allen, uh-huh, y la de Batman, la de Bruce Wayne, ajá, que no tiene todo un control. Sin embargo, vive bajo la promesa del Batman Who Laughs, que, güey, échame la mano, vamos a conquistar esa tierra y va a ser nuestra tierra. Que básicamente... O sea, es como un Onslaught. Algo así. Ajá. Pero chaquetón. No, porque básicamente... Sí, se puede, chaquetón, ¿eh? Sí. No retes a... Así, a mí se me hace que eso le dijo Capullo a Snyder. Y Snyder fue así, hold my beer, güey. Vas a ver cómo sí puedo, cabrón. Ajá. Entonces, ¿cuál es la tercera entidad? Ah, es que básicamente, aunque lo vemos únicamente como una especie de bozo de conciencia, ahí tienes el Barbatos. O sea, dentro de la existencia de este Batman que se ve madreadísimo, que es una fusión entre Barry con Bruce, tiene como una especie de conciencia, o el que les está dando los malos consejos, que es el Barbatos. Pero es que Barbatos es el Batman Who Laughs. Ajá. Que tiene unos Robins bien meros, a ese no se le mueren. Y donde empezamos a ver parte de eso es precisamente en Robins. No, tiene tres, pero con esos tiene. Pero no se han muerto. La primera escena donde aparece, que es en el número 2 de Metal, uh-huh, salen los tres Robins porque, The Court of Owls por fin va a controlar. Barbatos está chido. Barbatos es el Batman Who Laughs. Ajá, por eso, pero ese y es el dueño del Dark Multiverse. Él es el amo del Dark Multiverse. Ah, ok, no, all right. No confundirlo con el Antimonitor. Ese es el Dark Multiverse. Sale, llega el Court of Owls, por fin vamos a poder hacer el Batmanium con el Darkseid bebé. Ajá, esa cara fue la misma que yo puse. O sea, iba bien y mal. Todo mal. Exactamente, porque hay un Darkseid bebé. Recordamos esa viene de Justice League, cuando después de la muerte de Darkseid, que se posicionan como los nuevos dioses, la Justice League. Casi no pasa, porque me acuerdo que más o menos está en X-Men con Apocalypse. Y casi no pasa porque fue lo mismo que ¿no? pasó en Final Crisis, güey. Final Crisis es eso. Aquí hay un problema, además del problema narrativo que estamos platicando. Perdón. Final Crisis, te perdono, ¿eh? Que es Jeff Jones y Grant Morrison. Nuevamente. No, en Final Crisis es nada más Grant Morrison. Es Grant Morrison. ¿Más al cabo? Es de Jeff Jones. O está muy chido, era el mapa de los 10 años que venían, güey. Pues que no le salió, pero. Que no le salió, creo que no le quitó ni a medio, ¿verdad? No, sí, a Batman. A Batman. Porque lo mató. Hay un problema que está con esa narrativa, porque al mismo tiempo tenemos varias historias que te hablan del fin del mundo. En Justice League tenemos a los Super Sons, uh-huh. los hijos de la Liga de la Justicia, que la verdad sí está mejorando un poco el título sí. en calidad narrativa, sí, pero también es la onda de que en todos tus títulos tienes sí. una historia del fin del mundo con una realidad alternativa que se está tratando de sobreponer o un futuro bizarro, ¿no? Lo vimos también en el mismo título de Hal Jordan, donde tenemos a los Celestials uh-huh. Que están persiguiendo los New Gods. Sí, pero que curiosamente son de metal. Uh-huh. O sea, todo como que sí están tratando de... Darle algo de cohesión. Ah, sí, güey, ya la regó este idiota. Pues vamos a ver cómo carajos la riega menos, ¿no? O sea, vamos a tratar de que por lo menos digan... No gasté mi varo a lo tarado comprando esta serie. Deja su desmadre y lo que puedas agarrar bien, hazlo. Exactamente. Y bueno, nosotros seguimos con esto después de un corte. Te recuerdo que estamos en Destripando, único podcast sobre superhéroes. Tanto cuanto único podcast políticamente incorrecto, como hacer ese estúpido planeta y ese maldito programa. And we will survive. Vamos y venimos. You're not welcome anymore. Weren't you the one who tried to hurt me with goodbye? Destripando. Why so serious? Del equipo secuencial. Heroes, there is no such thing. El único podcast de superhéroes. Come to me, son of Jor-El. Kneel before Zod. Sin tanto cuento. I'm gonna tear you apart from the inside. Y bueno, estamos de regreso, sigue siendo Stripando, el único podcast sobre superhéroes, tanto cuento, el único podcast políticamente incorrecto, como debe ser este maldito planeta y este estúpido programa. Nosotros seguimos siendo los cuatro miembros que les pusimos de entrada al programa. Y bueno, rápidamente ya hablamos de la basura que es Snyder, lo sobrevalorado que está, lo malo que es Metal, no lo compren, no bajen su varo, neta. Avísame. Te lo dije, güey. Si en lugar de estar leyendo Daredevil cuando estoy hablando, si me pusieras atención cuando estoy hablando, te hubieras ahorrado un varo, carnal. Ajá. Pero bueno, el punto de todo esto es que, neta, ahórrense su varo. No lo compren. Pero ¿sabes? Ese barro... No lo compren. Ese barro que se van a ahorrar... Dónenlo. Exactamente, tenemos distintas instituciones, algunas más egoístas, otras más generales. O guárdenlo para suscripción de Netflix, porque se viene algo que sí es bien mero. That's what she said. Sí, viene Punisher. Como debe ser. Trailer que no lo hemos posteado, lo postearemos ya pronto en la página nuevamente. En noticias todas recicladas. Y eso sí está bien mero. Es un resumen de la semana. No, fíjate que curiosamente... No sé si andan todavía muy espantados y con los patinones que se dan no les funcionan las neuronas. Nadie lo ha posteado, güey. O sea, la banda no lo ha posteado. Por eso siempre somos más fregones. Nosotros estamos al pendiente en todo. Es que publican contenido para toda la familia. Ay, pues que... No tienen la chica de los viernes. Tú sabes, ese... Son mariquetas, güey. He dicho, nada que ver con la homosexualidad. Simplemente son mariquetas. Dije. Punto. No me quieran preguntarle al Capitán Frío. Él es gay, él sabe de lo que hablo. Pero la onda de todo esto es que apareció, bueno, ya presentaron el tráiler completo de Punisher. Exactamente. ¿Ya no es el teaser? No, lo único que puedo decir, ¿les costaba tanto trabajo hacer esta madre en el cine? Sí. Tan difícil. Porque lo han intentado tres veces, güey, y no le han atinado. Recordemos que en el momento que salen las distintas películas de El Castigador, y la segunda, que es dirigida por una mujer, no es mala, ¿eh? De hecho, es una adaptación muy fiel a los cómics. Pero es una mujer, güey. A ver, espérate. La de Warzone. Por eso soy un éxito con ella. La segunda es esta directora. Ver, que ¿cuál estás tomando como la primera? ¿Cuál estás tomando como primera? Venganza es mi nombre. La de Londres. Ajá. La de Iván Drago. Sí, Iván Drago. Ajá, la de Iván Drago que no trae el logo ni siquiera. La segunda es la de Travolta. La segunda es la de Thomas Travolta. Sí, Thomas Jenkins. Técnicamente, lo que hace esta directora... Si ella no es la directora, directora. Sí, es lo que está diciendo Dan. Ahorita va a buscar los datos. Porque ya creo que se le hizo guapa y va a buscar su... No, Lexi Alexander. Es que ella ha aparecido en varias entrevistas con Kevin Smith y mencionan... De las grandes quejas que tuvo con su película es de que era demasiado violenta y demasiado sangrienta. Ves que literalmente de las viñetas en las cuales se estaba basando para la adaptación de esto... Todo lo de Garfenis en Punisher Max es lo que traslada. O sea, ella toma, de hecho, el de Russian es un personaje de Max. Pero eso es en la anterior. En la de Jenkins. Exactamente. ¿No es en la dos? No es de Jenkins. No, bueno. Punisher Warzone, bajo lo que están diciendo, es la tercera. Exactamente. Esa, ¿ella es la de qué director? Ella es la de Warzone. Es una mierda su puta película. No. Quítale al hermano idiota de Jigsaw. Quítale a todos los pinches con pinches de Jigsaw. Son unos pendejos todos. Pero la caracterización... No, Jamaica, man. ¿Es el de Punisher? ¿Es el de Roma? Sí. La única escena chida de esa película, honestamente, es el principio. Es donde sale la... Donde está trepado en el ventilador madreando gente. Y eso, la que sale en Dexter. Jigsaw, se acabó la película. O sea, es... Yo prefiero la de Thomas Jane. Sale... Es la peor de las tres, a mi gusto. Donde sale... A mi gusto. La película se acaba cuando sale el hermano idiota de Jigsaw. Es que eso está peor todavía. Pero si te das cuenta... Jigsaw también se acabó el maquillaje, por Dios. O sea, había visto... personificaciones jodidas de villanos y esta. Pero sí. Ahora bien, y al punto que voy con esto es, en ese entonces, cuando se hicieron esas películas, las películas rated R con alta violencia no eran de gran aceptación con el público. No eran negocio. No tenías presupuesto por lo mismo. Deadpool es el que cambia todo esto y todo el mundo dice, ahora ya quiero hacer una película rated R. Que sea Wolverine, pues sí, que sea Wolverine. Que sea... Que ahí funcionó. Pues, Fox ha estado cuidando sus franquicias en ese caso. Pero antes de que se me vaya, lo único que sí puedo decir a favor de Warzone es el actor. Que era muy bueno. Que salía en Roma. Thomas James. Es Ray Stevens, no. Creo. Sí. Él es el que más se parece físicamente. Lástima y que la, no, y la actitud es la lástima que Punisher, le falta carisma, güey. No llena la pantalla. Lo que le faltó fue un buen guión, una buena dirección. Porque todo lo demás, honestamente, sí se veía muy pin, pero bueno. Carnalito, tú que tienes un podcast de película, si le falta un buen guión y le falta un buen director, que tenemos? Una película puedes tener buena fotografía, puedes tener excelentes actuaciones, puedes tener una buena traslación de concepto. No, la actuación de ese güey es buena. ¿En las tres? No, estoy calificando la de Punisher. ¿Qué es lo que tiene? No. Ok, puedes tener a Ray Stevenson, que era el actor que mencionamos ahorita. Ok, tiene Ray Stevenson. Sí. ¿O buen soundtrack puedes tener? Sí, el soundtrack está muy bien. ¿Como Micro no te latió? Sí, también. O sea, tiene dos cosas rescatables. Tiene dos cosas rescatables. Para mí, yo sé, y es debatible porque las tres películas son bastante... No, la de Londres no son malas. Thomas Jane es muy buena. El problema, yo creí que era directora porque mete el concepto del vecino, que es lo que chingue esa película. No, eso está en sí, güey. ¿Cómo crees, güey? Rebecca Romijn está ahí. Vecinos, no me oyeron. El par de imbéciles que están ahí. Pero los mata, ¿no? Yo lo hubiera hecho. Yo lo hubiera hecho, güey. Yo los mataba. Acuérdate que lo usan para lo único chido. Le empiezan a quitar todos los piercings al vecino. Hasta el Prince Albert le dan vajilla con el Prince Albert. Me dolió tu piercing, güey. Sí, me dolió el piercing, güey. Todos, güey. Un comentario rápido, y menciono a la directora de la tercera película, que la que estamos hablando, Lexi Alexander, que ella en realidad sí tuvo varias limitaciones, como todos, porque ella ha hecho cosas muy buenas, como la película de Green Street Hooligans, que es bastante buena, y ha dirigido episodios de Arrow, de Supergirl, de American Gothic y de How to Get Away with Murder. O sea, sí es una directora competente. Okay. Sin embargo, sí tuvo, y ella lo ha mencionado en entrevistas. Exactamente. Pero sí tenía como que ese manejo o esa limitante en el sentido de que, bueno, si lo quieres trasladar... Es buena adaptando cómics o trasladando cómics, creo que es la versión. El episodio de Supergirl que hizo, curiosamente, es de Truth Justice and American Way, es bastante bueno. ¿Cuál? Truth Justice and American Way, de la primera temporada. Ah, ok. No me acuerdo cuál es. Perdió tanto la... Se llaman igual casi todos. No, güey, es que el problema es que como se volvió súper políticamente correcto... ¿Truth Justice and American Way no sale de la primera? ¿No de la Justice America? ¿Justice Society? ¿Qué? ¿Cómo? Cuando sale el póster de policía de Justice Society. No, es el Flash. ¿Este de cuál me dijiste que Supergirl. Supergirl. No, sí, el problema es que como la segunda se volvió súper políticamente correcto, se me olvidó lo de la primera. Ay, por desgracia les anticipo que ya dijeron que si creen que ya se habían olvidado el romance de que te da mucha flojera, que van a seguir. Sí, pero por fortuna no va a ser toda la temporada. No. Ah, quién sabe. No, porque la otra actriz, la serie de Maggie Sawyer, ya no es Casty. Ah, no, es que entonces sí. Le van a cambiar el interés amoroso, entonces. Lo más, ojalá. Ojalá que sea algo divertido. Por lo menos que sea un Symbian, el que lo entendió. ¿Un cyborg? Sí, también, güey. Porque, honestamente, las intrascendentes de flojera vida romántica de Alex Dammer y Maggie Sawyer estaba del lado. Pero bueno, retomando lo que es algo chido, que es el Punisher. Yo no entiendo. Estoy totalmente de acuerdo con ustedes. Yo creo que esa es la razón más grande. Las películas rated R no eran, sobre todo superhéroes, ¿no? Porque rated R siempre ha habido. No, y por eso preferías incluir adolescentes y adultos para ampliar el público meta. Ajá. Yo creo que de ahí viene la... ¿Por qué chafean las dos películas? Bueno, la de Jenkins y la de Stevens. Porque no puede... Con todo y que la de Jenkins sí está bien numerosa cuando revienta a Travolta y todos los coches y todo. Es que todos son escenas de Gardenis. O sea, todo lo que ves violento y las primeras, es la relación de todos los Y las primeras de Stevens... la granada. Todo salió en los cómics. Y todo lo de Stevens no va muy bien. ¿El de Guardians? Ah, no, el Werber. Está más claro en Modern Russia. Sí. Pero, por ejemplo, todo iba bien con la de Stevens, con la de Warzone. hasta que aparece ya físicamente con la escena Joker del espejo, el espejo. Ahí es donde se va al carajo la película. Pero sí, ¿cómo se llama la chica que sale ahí en la de Warzone, que también era la novia de Dexter? Está bien sabritones. Que ella, sí sale ella, que es la que le matan al esposo y el Punisher llega y le avienta el varo para toma tu hijo y todo ese rollo. Creo que tú bajaste la versión equivocada. ¿No es la que dice Vibrazers, güey? ¿Vibrazers, güey? No. No. Ese no es director, güey. Decía Axel Brown en YouPorn, güey. No, no es de ahí. Oh, man. Julie Benz. Julie Benz. Ah, la de Ángel. Sí, Julie Benz. Ah, ¿verdad, güey? La bajé de dónde, güey. Me encantaría. A ver, me voy a bajar. No, no, que no se baje, güey. Que ahí se quede. Pero bueno. El que le entendió, puede ser una banda. Era vampira. Era vampira, sí. Era la mala en Buffy, ¿no, güey? Era la vampira seductora acá, machincuepa. Pero el punto de todo esto es que todo hizo y va bien. La cuestión es, en el momento que la vuelves para adolescentes y adultos, le tienes que bajar 3 rayitas a la violencia para que no te metas en problemas. No había la cuestión de superhéroes en película rated R. Que ahora parece, como dicen, es la onda. Sino bueno, no que también es una generalización, porque recordemos Watchmen, ¿qué clasificación tenía? De hueva. No, ¿qué te pasa? No, era Rated R. Porque por cierto, ya empezaron las grabaciones de Watchmen, ¿no? Para serie, para HBO. Porque ya que también va a salir el pispiote azul, güey, el pitufo. ¿Seguro? Un episodio completo. Cuando está con el Inspector. No, por eso no la voy a ver, ahí me la platican, güey. Ajá. Y no me echan. Pero digo, ¿ves la de Jenkins, donde el Punisher es Jenkins? Y es más violenta que la de Stevens. Fuera de la primera escena y la del parkouriano, que revienta en la azotea con una bazooka, son las escenas más fuertes. Toda la interacción con Julie Benz. Julie Benz es una muy buena actriz, honestamente. Y con Stevens, no porque fueran pareja sentimental, que me queda claro que no son, pero sí había química en pantalla. El problema, insisto, Warzone, el problema es Jigsaw, es el villano. Y no tanto Jigsaw, que sí se me hace una caracterización sobreactuada, una personificación sobreactuada. Es muy caricaturesca. El hermano parece retardado. Y los pinches con pinches son los pobres pendejos. O sea, el jamaiquino y el otro eran. Sí. No, dame Dios. El jamaiquino cuando lo revientas. Es como el Electro. Ándale. Sí, de chafa. Sí. Una ligera corrección nada más. El director de la de Punisher, la que hemos estado mencionando, es Jonathan Hensley. No, la de Thomas Jane. La de Thomas Jane. Por eso. O sea, la segunda. Es correcto. La del 2004 para... ¿La segunda? Sí, ¿lo estás corrigiendo o adicionando? No, es que estaban mencionando a otra persona como... ¿La chica? Ajá. No, sí, Lexi Alexander es la de Warzone y la de Punisher a secas es Jonathan Hensley. ¿Cómo? ¿Hay una mujer dirigiendo y no hizo la fotografía, el guión, los efectos especiales ni triunfó la película? What happened? Y con un personaje de superhéroes, ¿eh? Ay, hijos, ¿por qué? ¿Qué estuvo mal ahí? Se los dejo de tarea. Pero bueno, el punto de todo esto es que... Sí, por eso viene el sitio con las mujeres, ¿no? El punto de todo esto es que, por lo que estamos viendo en el tráiler, hay una cosa interesante. Si se dan cuenta, en todos los trailers y en todas las series de Netflix, tienen colores, ya lo platicamos en su momento, muy particulares para describir cada personaje. Hasta la basura de Jessica Jones en morado. Y esta niña índigo, mátenla. Pero el Punisher también lo tiene. Si le ponen atención, no les voy a decir todo, pongan atención, carajo. Está muy chido como lo hace, güey. Y hay otra cosa interesante para todos aquellos que dicen: es que está muy violento. De entrada es el Punisher. Si les parece violento, váyanse a ver cualquier madre en Netflix. Vaya, abúrranse con Jessica Jones y esas basuras en lugar de ver el Punisher. Pero precisamente hablando de todo eso, el Punisher es así de violento en esta serie, en mi not so humble opinión, porque mientras los otros están en Defenders Action, no hay nadie que ponga que le haga un down to earth a Frank Castle. Entonces no hay un Daredevil en su segunda temporada que me venga a dar lata y que me diga: no, es que no puedes matar. No tiene conciencia. No tiene Pepe Grillo, más bien. Sí, tal cual. Y fue así de que, güey, puedo hacer lo que a mí se me venga en gana, porque no tengo ningún superhéroe. Ahorita nos bajamos todos. ¿Cómo se llama? Que venga y me diga no puedes, o que me detenga, o cosas así por el estilo, ¿no? Entonces, yo creo que va a estar muy interesante. De entrada, la música del tráiler es de Metallica, está meroloso. Ya con eso es latinado. Ya con eso soy fan de la maldita. De por sí soy fan, de todas maneras, de Jessica Jones. Tú, gracias por todos, no tú no. Así es. Ese tú hiciste el meme. Yo hice ese meme, pero Jessica Jones es medio, si no, tú no. Soy fan de las series de Marvel de Netflix. Sí, definitivamente. Menos de Jessica Jones. No, pero este pinta que el tono es el adecuado para el Punisher. Me agrada que no se baje de tono. El actor sigue estando pintado ahí, güey. Bien, quedó en papel. Sí, tal cual. Si alguien tiene cara de bad boy, es este cabrón. Qué un dato trivia, porque recordemos que tanto él como Tom Holland repasaban sus líneas previamente de... Tanto previo al casting de Spider-Man Homecoming como de Punisher, ¿eh? Sí, se ayudaron. Se conocían exactamente, ensayaban entre... No, y qué bueno, güey, porque honestamente... Y ¿sabes qué también que le ayudó mucho? Que las primeras apariciones de este Punisher... Son en lo que la gente quedó más allá de lo prendida y enamorado de la serie de Netflix, de Daredevil. Que es la serie que más éxito ha tenido. Exactamente. ¿Tú crees que si no hubiera estado en Punisher, en Daredevil, hubiera tenido la misma aceptación de este actor? O sea, si fuera así de que ahí está, como lo hicieron con todos los demás. No, ahí está, güey. Mira, es un personaje que a fuerza tenía que aparecer. Es adecuado que aparezca. Tenía que aparecer en dos lugares. O en Spider-Man, el cual es imposible en el momento que se presenta, la temporalidad y la distribución con las debidas empresas que poseen los derechos de cada personaje. Acabaron datos, that was a mouthful. Exactamente. La otra opción era Daredevil, que es el personaje recurrente, que es el némesis, es como la antítesis. Van por el mismo lugar, pero ejecutan de distinta manera. Uno sí ejecuta, sí. Es correcto, el otro nada más es prisión preventiva. Es que es abogado, tiene que llevar clientela. Fiscal, en esa época era fiscal. Sí, porque si era abogado, acuérdate. De hecho, lo cambian, ahora es lo que me explicaba, ¿no? Era... El District Attorney es el del gobierno. Ajá. El que arma el caso. Como Oscar. No le digas hipócrita. Era District Attorney, sí. Como tal. Después se volvió realmente defensor, ¿no? Sí, tan defensor. Y después hace poco ya fue prosecutor. De hecho, cuando cambia de traje, Wade, ¿no? Ajá. Cuando está del red. No, es ella siendo defender. El District Attorney. Y el... ¿Qué fue lo último que mencionaste? Es que se me olvidó el nombre. ¿Prosecutor? El prosecutor básicamente es lo mismo, porque son los que están atacando, son de la parte del gobierno. ¿Te atoraron? El fiscal. Como le dicen en España. Exactamente. Ajá. Y ya el public defender o el defender, el dear, ya es lo que el hace. El public defender somos nosotros y otros amigos. Sí. Defender chilangos. Ahí sí. Hagamos y pintemos la línea. Ah, no. Pintemos la línea. Es la presencia extranjera para validarnos. Carne de importación. Es la presencia para, ¿cómo dicen? Para que seamos políticamente correctos. Es el menor de provincia. Es que no les alcanzó para un negro, ¿verdad? Yo traigo el mío. ¿Lo quieres? Ahí déjatelo. ¿Quieren que metan un negro? No. Que se lo metan en su programa. Pues en cajones lo han llevado bien, güey, pues así por partes, pero bueno, el punto. No quieres comerla, no, ya me voy. Bueno, ya, no, ya, es que quiere comer la losa, pero bueno. Eso nos pasa cuando no grabamos. Ok, el punto es que para mí va a ser, después de Daredevil, va a ser, yo creo que una de las series más exitosas. Yo creo que sí, curiosamente estaba leyendo que... Que aquí es interpretable, ¿eh? Aquí hay que ver y leer por qué Defenders, teóricamente, hasta el momento, que aparte no creo que le hayan dado el mismo tiempo de vista a todas las demás series, sale que la... ¿Lo midieron el mismo tiempo? En un mes, su mes de estreno. Es la serie que más bajo rating ha tenido. Sale Jessica Jones. No importa. Jessica Jones le gana. No. A ver. Es que sale Lucas Cage. No. Luke Cage sale en Jessica Jones. Y sale también Patsy Walker, que está bien mami. Aquí sí voy a hacer... ¿Sí está bien mami? No, sí. Pero no, Patsy Walker es una mega mami. Sí. Pero olvídate de eso. Queremos la serie de Hellcat. Sí. No, sí. Change.org. Con todas sus historias trascendentes. Falta de Son of Satan, güey. Eso sería muy chido. Que a nadie le importa, pero... Que curiosamente Bendy sí lo usa. Sí. El Son of Stan. Sí, es el primer novio de Jessica Jones en la serie de ellas. Damon Hellstrom. Efectivamente, de hecho, ahorita en Defenders van a ver y sale de ahí y dice, ¿qué haces aquí? Básicamente. Pero hace tiempo. Nada más me vas a decir eso. Atrás. Dice, hace mucho tiempo se ve encabronado Damon. Ay, sí, pero en el cómic es muy vaciado por lo ácido que es Jessica Jones. Pero yo lo, ahí es lo que iba, es que aquí, aquí sí vale la pena recalcar el poder producir algo bien. Uh-huh. Y aquí sí hay que ver y leer por qué es la menos vista. Entonces, yo como siempre he dicho, la que sigue y que sufre el rating es porque no gustó la anterior, que curiosamente, con todo y que le hemos tratado de defender, hay que ser sinceros, a la mayoría de la gente la que menos le ha gustado, que es Iron Fist. Nosotros lo hemos visto, pero es cierto. Entonces, Iron Fist pudo haber matado cierto ímpetu de rating. De defenderse. Y a Defenders le pegó duro. Porque sí. Si es la menos vista. No, no, ¿qué? ¿Qué pasó? No, aquí nos va a contradecir. Digo, no, pero termina. Yo termino mi argumento. Y esto le enseñará, yo le quiero ligar comentarios, porque esto le enseñará a Marvel a planear cosas que no sean chacalosas, ni hacerlas rápido con un producto barato, chapa, o que te produzca rápido como Inhumans. Muy tarde. Que curiosamente, ni sí va a salir, no, sí va a salir, pero curiosamente, ahí vienen ya todos los lectura entre líneas, casi están poniendo, acompáñanos en esta su única temporada. ¿Cómo debió y a James Gunn, ¿sí? James Gunn le dicen, oye, ¿qué harías para mejorarlo? Y James Gunn dice, estás cabalgando caballo muerto, güey. Sí. Prácticamente es lo que dijo. Entonces, eso es lo que yo diría, nada más que tengan cuidado de cuidar. O sea, tienes un producto exitoso, cuídalo, carajo. Que creo que es lo que ha buscado en un principio Netflix. Y probablemente por hacer dos series, que quizás sean excesivas en un año, probablemente sería mejor tres en dos años. Para tener más espaciamiento y no... A mí sí me pregunta, competentes showrunners. Yo las filmaría de corrido. Ojo. Las temporadas... Tres de Daredevil, órale, filmala. Pongan atención a lo que se filma. Jessica Jones, nada, mátala. Luke Cage, sí, cómo no, ponlo otra vez. Defender, sí, ármalo otra vez. Iron Fist, sí, vas. Punisher, sí, filmala. Y ahora, para que no se vea el envejecimiento del personaje. Y sale un que pinche no se hacker, vea. Te hackea los capítulos y los exhibe. No, porque no los pero, ¿qué tal le afectó? A Netflix ya se lo hicieron con Orange is the New Black. ¿Y qué tal les afectó? No les afectó nada. HBO no, también le pasó y no le afectó nada. Es que Netflix sí es distinto que una tele abierta. Sí tiene porno. Vea, no, sí, no, no, tiene buenas historias. Sí le bajó algo. No, porque, ¿no? Es la temporada más exitosa. Eso sí, y es la más pinche, curiosamente. No, es la más según corta. Dicen, no la he visto. Claro. Pero muchos dicen bueno, que es la más. Escritura, bueno, ya es la escritura. Sí, es que ya no tiene dónde hacer. Pero bueno, yendo a lo de Netflix concretamente, hay dos cosas que son muy importantes de recalcar: la primera y la segunda. La primera es más. Sí, porque es más importante. Okay. Porque es la primera. Porque exactamente. La segunda es un poco menos importante porque se la segunda. Sí, por eso la seguimos mencionando. Okay. Bueno, entonces volviendo a lo que estábamos. Ok. Eso pasa cuando tomamos vacaciones. Netflix no toma, digo, Netflix nunca lanza datos duros acerca de ratings y de audiencias. Uh-huh. No. Por eso, hasta que ellos no digan, que ellos sí anunciaron cuando liberaron los datos de Iron Fist y dijeron ha sido la serie que ha tenido más éxito de esta categoría. Es que según yo esto y ellos lo tienen los datos. No. Es correcto. Entonces espérate, ahí habíamos fue una comparativa que se hizo de otros programas, güey. Sí, perdón por no verificar la fuente. Entonces no. Y lo publica Variety es quien lo publica primero. No está tan jodido. Pero la cuestión es esta, hasta que no tengamos esos datos, efectivamente no se sabe. Hay otro detalle muy importante, es un menor número de episodios, pero el que es el más importante en el base al análisis que se está estableciendo, y creo que lo mencionamos en su momento, así como hablábamos de los colores, cada una de las series tiene una relación y va a un perfil. Si te gustan las historias de venganza, pues sí vas a ver Daredevil, ¿no? Particularmente la temporada 2. Uh-huh. Si querías ver algo con humor sarcástico, medio mamil, ibas a ver Jessica Jones. Si querías ver música chida, historias de negros... A mí me gusta en ese tipo de historias y no me gusta Jessica Jones. Entonces, su clasificación y zona índigo azul mamilosa. Pero eres el único, carnalito, entiéndelo. Porque soy el único que tiene sentido común. Eres una minoría que estamos discriminando. Ahí sí te vamos a discriminar, carnalito. Los voy a editar, güey, para que vean cómo se discriminan a las mayorías y a las masas. Curiosamente, esto es lo que refleja. Bueno, curiosamente, esto es lo que refleja. Si tú empezabas a ver la serie que hace una buena combinación de los distintos personajes y empezabas a ver uno de un género o de un manejo que no te agradaba tanto, como que perdió mi interés. En tu caso, si empezabas a ver Jessica Jones, o le adelantabas o le detenías. No la veía. Bueno, eso fue lo que le afectó. No la criticar, pero salía Luke Cage. Uh-huh, uh-huh. Al parecer, con los datos que está dando y esta misma conclusión, la menciona Variety, dice, pues hasta donde podemos entender es lo que pudo haber diversificado o hacer que la gente no prestara tanta atención a la historia principal. No estoy de acuerdo con Variety, pero bueno. No, aquí, déjate los pasos, Fernandito. Por favor. Sí, no, por favor. Honestamente, tiene sentido. Que haya aplicado o no, ya es otra cosa. Pero sí tiene sentido. Tiene sentido y es una opción, estoy de acuerdo. Ahí entonces, sí no voy a decir, dije, no estoy de acuerdo. No, que están pendejos. Ah, sí. Sí, no, no. Sí, no, no, no. Pero yo creo que sí pudo haber afectado mucho la recepción negativa que recibió, a pesar de ser la más vista. Y lo hemos visto mucho en sagas. O sea, sabemos perfectamente que Batman, la que más vendió de la saga, de las cuatro primeras. Hay dos nada más, güey. ¿Qué te pasa? Nada más hay dos. Batman y Robin, ¿no? Eso no. ¿Eso qué? Bueno, no, eso no existe. No existe. Curiosamente. Sí, sí, hay pruebas de vestuario. Hay pruebas de cámara en IMAX que no haya pruebas de vestuario. Siendo bien tarde, siendo bien esto. Vendió menos, no, mucho menos. Dark Knight vendió mucho más. No. Batman Begins. Dije, la primera porque, de la saga de Nolan. Porque viene precisamente de un trancazo de relaciones y de visión de la marca. Es correcto. Que es lo mismo que pasó con Man of Steel. Yo creo que pudo pasar con Iron Fist, que no se esté reflejando ahorita. Que mató eso de es a lo que me quiero referir. Que segunda, le puede ¿no? pegar en ese aspecto y eso es lo que yo creía. Que tuviera bajo rating, porque son 8 capítulos, sería más fácil de que lo viera toda la gente más rápido. Pero curiosamente a nivel recepción y audiencia muchos decían, no veas Iron Fist o ve los últimos 2 episodios o yo te doy el resumen. Y las críticas, curiosamente, ¿los dejamos solos? No, pero las críticas, lo curioso, y que me te acuerdas que las criticamos acá, lo primero que dicen, cuando sale Iron Fist se acaba la serie. Puta, es la primera escena, él es el primero que sale. O sea, no manches, entonces con eso es toda la manipulación negativa y todo lo que hemos visto, pero, que están manipulando por las vías, las redes sociales, eso y por las críticas, fotos, pero tomatazos, pero en inglés. Sí, pero si te fijas, curiosamente, lo que tú te dices y lo que yo estoy diciendo, ahí se conjunta. ¿Ah, claro? Si no te gustó Iron Fist y acá ves la primera escena, pues ya le cambiabas a otra cosa. Que ojo, aquí hay algo muy interesante que yo no había visto, güey. Eso es lo que yo creo. ¿Por qué empiezan a bajar los números de las series de Netflix? Ajá. Pero las dos primeras son Daredevil. Es una fregonería. ¿Cuál que empieza a darle la madre? Jessica Jones. Es la que sigue después de Daredevil, dije. No quieres ser editado, no me contradigas, güey. Está en estudio. Jessica le gana. Y curiosamente, Jessica dije, creo que es la que tiene más alto. Tenía más alto rating antes de Luke Cage. Sí. Lo cual demuestra mi punto. No, pero ella no le rompió la madre porque Lucas sí la vieron. Porque es Lucas Cage, no es la hueva de Jessica Jones. Punto. Y después vino la de también mucho le más va alto Lucas rating, que es Danny Rand. Danny Rand tiene es lo que mejor. Te decía, es una espiral y llegas al final. Es que fue un fenómeno opuesto al Avengers, porque la muerte les llegó antes. Sí. O sea, antes del fin de semana de Ultron les llegó cuando juntas a los personajes. Que debe haber sido su pico más alto. Es correcto. Este proceso inverso, pero bueno. Bueno, es que igual porque es serie de televisión y tienes más exposición a los personajes, no estás hablando de 9 a 12 horas de películas no. con una historia. ¿De cuántas horas? De por lo menos 10 horas por serie. Ah, que por eso se me hace raro. Perdón, no, nada más. Que una serie de 8 capítulos se vea menos que una de más capítulos en un mes. Sale si la mencionas en un mes, es más fácil que yo acabe la serie completa pero de 8 capítulos en ese mes que una serie más pero larga. Estás hablando de series, no de episodios. Tan solo aquí le estás dedicando 13 horas a un personaje en vez de los 8. Y ahí se refiere a rewatch. Ajá. Aparte. ¿Aplica rewatch también? Sí. Hay que ser sinceros, con tanta madre que sale es muy difícil ver lo mismo en un solo mes. La rewatcharás, chéquese la palabra. Rewatcharás. Me agradó. Es la palabra de la semana. Sí, no, me agradó. Rewatcharás en el segundo o tercer mes probablemente. Quitan unos tricks como o muy clavados que sí la ven en el mismo momento. Pero la verdad... Todos ustedes. Efectivamente. Pero yo creo que sí es más difícil. O sea, yo creo que sí pega el fenómeno. Y sale Jessica Jones, güey, da hueva. Iron Fist. Yo me esperaría que Netflix diera sus cifras oficiales. No, y si las también. Quiere dar, porque no tiene... Si no, créanme que es bien difícil sacarle los números, ¿eh? No, y si no las da, le daría la razón a Variety. Si no las da, le invito unos alcoholes. Bueno, no. cuando las dio en el caso de Iron Fist fue por cuestión de relaciones públicas. Para decir, están criticando mi serie... Vean cómo si se ve. Lo más raro y lo raro también. Perdón, es que estoy tan fuera de contexto cuando están diciendo las cosas que. No sé, ya entendí por qué funciona bien Netflix, güey. Todo el mundo nos da. Cuando nos editen, justamente lo que hay que analizar es que de las series que vuelven más rápido es Iron Fist. No es malo. A transmitirse, ya está en transmisión, ¿no? Tengo entendido. ¿La Iron Fist 2? La que terminó es Jessica Jones. Sí. Ya. Y la que sigue después de esa, según yo, es Iron Fist. Bueno, Punisher, que ya está grabado, evidentemente, sale primero. Por eso es lo que yo te decía. Y luego Iron Fist 2. Yo lo que haría es, graba todas las series. Que es antes de Cage. Graba todas las temporadas. No las transmitas. ¿Y qué es lo que pasa? Ve distribuye. No tienes, para no notar el envejecimiento del actor, y obviamente que no envejezca tanto personaje. Ajá. No las pongas, no pongas 13, no pongas 13 el mismo año, güey. Si recuerda, bueno, entrada si Netflix tiene lanzamientos de series originales por lo menos 3 al mes, de películas ya se van casi a 10, más las adquisiciones. Y la cuestión es precisamente lo que está pasando con Disney, que se quiere llevar a futuro, por lo menos en Estados Unidos, a nivel internacional no han confirmado. Sí, las va a llevar. Sí, déjalo ahí. Excepto estas producciones, porque son en coproducción de ABC con Netflix Studios. Y es que curiosamente es lo que está haciendo Netflix, o sea, todo lo está grabando y lo está lanzando, pero en este caso, y sí coincido en parte con mi carnalito de hazla dos al año, o en marzo era la fecha de estreno. Sí, no lo muevo. Yo creo que fue uno de los errores más grandes. Y Jessica, yo. El problema, carnalito, a lo que tú dices, digo, yo comercialmente lo veo, o sea, logísticamente de medio fan y todo, es muy chido lo que dices de grabarlo todo junto. En medio mercado técnico no, porque no sabes cuándo un producto va a fallar. Y si fallas, te quedas con mercancía obsoleta. Lo vendes en Blu-ray. No es lo mismo. Esto no es un negocio. No es un negocio. O sea, es Netflix. Se lo das a Marvel. Ahí está tu chingadera. No. Pero ya te gastaste el varo. ¿Sí me entiendes? Ese es el problema. No, y también. Güey, hicieron de Elektra. Hicieron Green Lantern. Sí. Hicieron Daredevil. Pero ya no lo hicieron dos veces, güey. Pero ¿cuánto tiempo le editas? Un caso muy particular, por ejemplo, es en Game of Thrones. Los actores tienen que ir a vivir de 6 a 7 meses a Belfast, allá en Irlanda, y no pueden hacer nada más por conflictos de agenda. Lo mismo que a Carrasco. Están cariñosos a la masilla. Y a Sansa, carajo. ¿Qué tanto frío? Sí. Pero por eso, igual acá no hay actores tan pesados que tú digas, no, es que este solo, como pasó con Arrested Development, que fue un conflicto de agendas impresionante, y no son actores tan famosos. No. Estoy de acuerdo, por el lado de agendas es mucho más cómodo grabar rápido. Y no es tu único producto, porque no. ¿Cuántas series originales maneja Netflix? Y segunda, si hicieras todo al mismo tiempo, no caerías probablemente en lo que criticamos de cuando te contratar un showrunner que te haga todo rápido al aventón. No, porque yo no estoy diciendo que lo hago todo en yo no estoy diciendo que lo haga todo en aventón, ni que lo hagan todo en madrazo. ¿Pero acaparas a un actor 2-3 años? A huevo. Híjole. Peter Jackson lo ha hecho. Era Peter Jackson, sí, pero ese sí tenía garantizada taquilla, lo pendejo. Sí. Por más malo que fuera. Peter Jackson. Le salió la primera, la segunda ya. Peter Jackson hizo 3 películas de un libro que te avientas en media hora, güey. Sí, sí, la segunda hora es más breve. Que sí, tiene todo. Que viene todo. Y sí se puede, él lo demostró. Estoy de acuerdo. Pero bueno, yo le auguro honestamente, yo sí le auguro un gran éxito con él. Yo creo que sí. Sí. O sea, desde por lo menos la fotografía, los colores, el actor, la sangre, el mermation, decimation y el metal. Y curiosamente en rating y audiencias va a bajar. No me importa, yo lo voy a ver todo y no me voy a porque quejar. Es para un público. Bueno, como lo tienes en casa y si no tienes el control parental. Y no seamos idiotas, es más difícil para el control parental en ese que en YouTube. Por lo menos yo no sé, si sabes, me dices para ponerse la. Mira, está en la pestañita de eso, se los platicamos en el Behind the Mix para que sepan. O en Netflix and Chill, tienes que hacer tu. Ya viene el Netflix and Chill. Sí, próximamente grabaremos otro episodio, pero en el último les dimos grandes recomendaciones. Busquen el hashtag Netflix and Chill o sigan a Chris Lata o a Dan Campos en Twitter. Shameless plus. Pero bueno, rápidamente, terminado el programa, tu recomendancia. The Return of Bruce Wayne. Aprovechando todo para que vean cómo sí se hace una buena historia. Así es. Oh, con barbatos y todo. ¿Cuántos números son? 6, ¿no? Sí. Okay. ¿Y es el TP? Así es. Sí, y cada capítulo es dibujado por un artista diferente. Está muy machín. ¿Tu recomendación, Brother View? A ver, espérate, se me fue el pex, que iba a recomendar. Sí, va a ser aire con las recomendaciones. Sí, creo, güey. Pero mi canalito ya tiene abierto los ojos. Es cierto, dijo algo, está bien, Piper. A ver si de Marvel se lo olvidó, porque no era nada chingón, pero bueno. El Runaways, curiosamente sale el número 1, de la autora juvenil Rainbow, no me acuerdo cómo se llama. ¿Brian? ¿Rainbow Bright? No, no es Rainbow Bright. Hermana de Phoenix. Pero curiosamente, ahí está. Curiosamente. Esta escritora, a ver, búsquenle. Sí logra, en una entrevista deja entrever que ama al personaje de Gert Jorks, que es Gertrudis, para los cuates, sí lo traducimos. Gertrude. Exactamente. Rainbow Rowell, efectivamente. Está muy hot su nombre, yo no lo leería. Pero es ella. Está idiota, ¿verdad? ¿Qué sigue? Unicorn Rainbow Power Rowell, güey. Curiosamente, el dibujante es Chris Anka, que okay. hace una cosa distinta. Él ha rediseñado varios de los trajes que han hecho. El dibujo es chido. No llega a la calidad de lo que maneja Alfona en la original. No, pero está chido el dibujo. Y empieza y es fan de que dijo: el personaje que me gusta es Jertus, la voy a traer de vuelta. Okay. Curiosamente, se pierde en el tiempo. Y hay algo que no recordaba y volvió a ser chido el personaje de Nico Minolo. En el aspecto de lo que siempre pensé en la serie que maneja Brian K. Vaughan, de los poderes de ella funcionan diciendo: quiero un doctor ahorita, aparece. Quiero esto, pero nunca puede repetir el hechizo dos veces. Okay. Entonces ella dice: ya he tratado de poner este, de cierta manera, y regresar a este personaje muchas veces. Ya se me acabaron los hechizos de cómo puedo regresarla. Y entonces trae un doctor y logra resucitar a Gertrude. Quien sea fan de la serie seguramente va a querer. Todas las mujeres que aman a Gertrude por todo como es, este, van a querer verlo. Curiosamente, yo sí le voy a dar una oportunidad. Tiene un y medio thumb up. Punto. Okay. ¿No les encanta cómo la recomendación se convierte en reseña del cómic? ¡Está poca madre eso! Les ahorro un varo, mi carnal. Veanlo del lado amable y positivo. ¿Para qué lo compran? Ya lo oyeron a él. ¿Tu recomendación, DC? De la serie que he estado saliendo, los one-shots de Generations en Marvel. Concretamente sí, el de Captain Marvel y Captain Marvel. Uh-huh. Está bastante bueno. Yo no soy fan de la Capitana Marvel per se, porque siento que es un personaje que está tratando de impulsar muy a huevo Marvel Comics. Uh-huh. Sin embargo, este número escrito por la escritora regular del título, que es Margaret Stoll, y este dibujado por Brent Schuner, uh-huh. es increíblemente bueno, porque tienes la comparación entre las personalidades de los personajes, uh-huh. y de repente tienes la pues no es bravura, sino la... el ímpetu que tiene la nueva Capitana Marvel cuando están en medio de una misión, se conocen, esto es previo a que se conocieran en la continuidad real, y es de que ¿cómo se atreve este hombre a decirme cómo reaccionar? Lo dice como si supiera más que yo. Ay, caray, sí, efectivamente sabe más que yo. Voy por un sándwich ahorita. Regreso. Pero como está escrito por Margaret Stoll, no pueden criticar que es un cómic machista, pero ilustra muy bien la visión de los héroes clásicos de, oh, ciudadano, yo te salvaré, uh-huh. a la visión de la nueva Captain Marvel. Que se lo cargue el payaso, no me importa, ¿no? No, y lo que me encanta es que hace un ataque muy sutil a quienes precisamente se quejan de la mala escritura de personajes masculinos o femeninos, uh-huh. con una autocrítica muy buena. ¿Sí? Aparte, el traje de Marvel está poca madre. El traje clásico de Capitán Marvel es de los mejores que hay. Y lo mejor, estoy de acuerdo. Ahí sí, quien diga que no, está muy idiota. Y curiosamente, otro de los rediseños, me parece que lo hace Chris Anka, que es el dibujante de Runaways, de la Capitán Marvel, sí, recuerdo bien. Él rediseñó el de Spider-Woman, eso estoy seguro. ¿Cuál Spider-Woman? De los lentecitos. Jessica Drew. Jessica Drew. Sí, es que hay como 15 Spider-Woman. Sí, sí, tienes todo. Ahora hay que aclarar. Sí. Y, bueno, y un diálogo nada más, precisamente del cómic, para que vean el manejo, tienes la... Ahí está, güey, te quejabas. Este dice hasta diálogos. Siguiendo tu escuela, tú pones el mal ejemplo, güey. Por eso la próxima semana él recomienda antes que tú, cabrón. Lo peor del caso es que llega, empieza a recomendar él y tú das la reseña de lo que él recomienda. No, reseña mi reseña. Sí, eso, reseña tu recomendación y después la mía. Sinopsis. Yo por eso recomiendo... Recomiendo cosas que sé que no ve, que no lee, güey. Bueno, retomando en los diálogos, hay un momento en el cual están los dos Capitanes Marvel con un concilio de sabios de una raza interplanetaria, y de repente, ¿qué es lo que quiere agregar? Y la Capitana Marvel, pero si yo ya les dije que... El Capitán Marvel, lo siento, pero ella no quiere expresar ningún tipo de enojo. Y en su cuadrito de pensamiento de la Capitana Marvel, demonios, me interrumpe como si él supiera mejor que yo cómo hacer las cosas. Carajo, está evitando un conflicto internacional al callarme la boca este hombre. Sí. Ok, Ricky Morty, he dicho. Exacto. Está chido. Y aparte le gustó muy pintar. Sí. Y bueno, yo rápidamente, a todos los fans de Star Trek, o sea, a todos ustedes bola de Trekkies, no se los voy a recomendar, eso es para el resto de la banda que quiere ver algo divertido e interesante. Sí, porque los otros te van a mentar la mouse. No, si fueran inteligentes los Trekkies, güey, no lo harían. Aparte que ya sale Discovery, que esa no la he visto, entonces no la puedo recomendar. Pero salió una serie, lleva 3 semanas. Está realmente muy entretenida, tiene un buen sentido del humor. Y aparte sale Adrian Palicki, o sea que ya es un plus. Se llama The Orville, es de Seth MacFarlane. Para todos que no recomiendan de Family Guy. ¿Es como Galaxy Quest? Sí, pero no. Sin actores. O sea, ya ves que no, Galaxy Quest. No, documental de disco. A huevo, sí. No, es que, si recuerdas, Galaxy Quest son actores en una convención que se los llevan porque creen que sí son los de la película. Acá no, acá sí son en el siglo 2200, no sé qué, bueno, en el año 2200, no sé qué carajos. Este es una muy interesante parodia de Star Trek, de cualquiera de las series, menos Discovery, porque no la he visto, entonces no sé si vaya por ahí. Pero al mismo tiempo es 3 segundos propositiva. Tiene 2-3 temas muy al estilo Seth MacFarlane que sí te hacen pensar. Para la gente que le gusta la igualdad y que cree que en un futuro muy muy lejano todo va a ser fácil de explicar, en el último episodio se llama About a Girl y es te toca básicamente el tema transgénero de las sociedades. Está en eso, está muy chido. Y sale Adrien Palicki, ¿qué más quieres? Dicen que está de huevos, ¿verdad? Está de huevos, neta, sí, está de, el programa, el capítulo está de huevos. Tal cual, en todos los aspectos, está muy chido. Pero sí, vale mucho la pena, muy buenos efectos especiales. Sin llegar a acá el gran derroche de varo en los efectos. Pero está mejor que cualquiera de las series de Star Trek. Lo cual tampoco es muy difícil. The Generation, ¿no? Que Next Generation no tenía tan chairos. Ah, o Babylon 5, tan chairos. Énfasis en el tan. Ajá. Pero Babylon 5 no es de Star Trek. Sí, no, es de Star Trek, ¿no? ¿Qué es? Tiene una de Babylon, ¿no? Babylon 5. No es Babylon 5. No, ¿qué es Babylon? Eso? Esa es de Straczynski. Babylon, sí, es cierto, tienes toda la razón. Ahí está incorrecto, tienes toda la razón. Sí, a mí me molestó cuando llegan a Mad Max de Star Trek, ¿no? Ahí sí. No, güey, sí es la mejor parte de Star Trek, güey. ¿Cómo crees? ¿Spock Furioso? No, es la otra. ¿Cómo se llama la otra? ¿Lujuria? No, la Lujuria, no, la Vulcana, la que sale en en Generations, en Next Generation. Que está bien, aparte está bien sabrita la tipa. Pero bueno, se lo recomiendo mucho, honestamente. Sale los jueves y está bien chida. Se llama The Orville. ¿Dónde sale? Sí, en Fox, es correcto. Y vale mucho, mucho la pena. Y bueno, de esa manera llegamos al final de nuestro programa. En nombre del Wookie, mi carnalito Zico, el buen DC, ya saben, Nightboy, Clarky, que anda todavía por el resto del universo. Y obviamente, ya saben, en el centro del multiverso, en The House of Heroes, tenemos a nuestro mecenas, el buen John Spirit. En el Watchtower tenemos a nuestras productoras ejecutivas, Anita Valesmil y Ale Velasco. Obviamente a nuestro productor ejecutivo, Rodrigo Díaz, en el Hall of Justice. En Mount Justice tenemos a Mr. Danger, Rodrigo Díaz, que es nuestro productor asociado. Y en la isla de Gilligan tenemos a todos los demás. Y ellos son Jorge Enrique López Franco, Edith Sánchez, Carito Ramos y Alberto García. Antes conocido como Betotrón. Ahora es Sanchar Betotrón. Sí, así de rápido. No lo sigan, neta, da flojera su Twitter. Arroba Betotrón. Está como de hueva, pero bueno. Le recordamos también a la banda, se va a llevar a cabo el No Geek Left Behind. El día que estamos grabando, o sea, 23 de septiembre. Obviamente por toda la cuestión del terremoto del 19 de septiembre de 2017, no es un viaje en el tiempo. Se pospuso para el 7 de octubre. Es correcto, el sábado. De cualquier manera, los que están invitados, porque recordemos que es cupo limitado, los que estaban ya están. Rodrigo Díaz, él nos mandó mensajes, una disculpa por no responderte en vía Patreon, pero de cualquier manera a ti te llega ya vía audio a tus oídos de manera exclusiva y a todos los demás. Y antes que a los demás. Exactamente, el aviso, las mismas horas se mantienen, pero recuerden seguir la página de Google, del evento en Google Plus, ahí está toda la información, ¿eh? Y también le recordamos a todos aquellos mediocres que quieran intentar participar, ya no se esfuerzan. Ya no hay inscripciones, o sea, no es por... Y aparte, hay que levantar nivel, banda, y con el resto de ustedes no se puede. Y dimos bastante tiempo, dimos creo que 2 horas, ¿no? Digo, algo así, pues 25 minutos, ¿no? No, sí dimos como 2 semanas, entonces ya si se dicen que no se enteraron, pues es porque no les interesa. Porque tienen pedos, básicamente. Y bueno, de esa manera llegamos al final de nuestro programa. Ya saben, esto fue Destripando, el único podcast sobre superhéroes que no te cuento, el único podcast políticamente incorrecto, como debe ser ese estúpido planeta y este maldito programa. Los escuchamos la semana que entra, y en tus sabias palabras, carnal... Pues échenle ganas, sigan apoyando a todos. ¡Dormammu! ¡Y Dormammu! I came to bargain. Sí. Vámonos. Listen up. Still here? It's over. Go home. Go.